podcast de Comiqueando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 186 de Comiqueando, nuestra clásica tertulia comiquera en la que charlamos un montón de temas que nos entretienen, divierten, apasionan, barra, indignan. Acá tenemos, bueno, estamos como siempre con Fede Velasco. ¿Cómo estás, Fede? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Y con Gonzalo Ruiz, acá en los controles. ¿Cómo estás, Gonza? Buenas. Hoy tenemos para el primer y extenso bloque, el bloque principal del día de hoy, el tributo, si se quiere, a una serie que rompió todo en Vértigo. Quizás la primera serie de Vértigo que triunfó sin tener elementos sobrenaturales, ¿no? Sin espectros, fantasmas, dioses y cosas locas, que es 100 Bullets, o 100 balas, si les gusta más, de Brian Azzarello y Eduardo Risso, una serie que se lanzó en agosto de 1999, hace exactamente 25 años, así que nos queremos meter en ese mundo. Y tenemos como invitado a Eduardo Santillán Marcus, alias Edus, allá en Rosario. ¿Cómo estás, Edus? Muy bien, acá andamos, todo fantástico. Me alegro. Un gusto estar acá. Buenísimo. ¿Por qué está Edus acá? Porque Edus colabora hace muchos años con Eduardo Risso y era, si se quiere, el segundo lector de 100 Bullets, ¿no? Porque el primero en leer los guiones de Azzarello era el coordinador, que creo que era Axel Alonso, y después fue Will Dennis muchos años. Y el segundo en leerlos eras vos, Edus, porque te lo mandaban para que se los tradujeras a Eduardo al castellano, ¿no? Exactamente, así fue. Primero era Axel y después fue Will. Y durante 10 años que fue, claro. Creo que lo que duró, más sí, o sí. menos. 99, y ahí yo en el medio. Claro. Y yo en el medio. ¿Cómo era ese rol de intermediario? ¿Cómo te llegaban a vos los guiones y cómo era tu trabajo con Eduardo? Bueno, ¿cómo te diría? La mecánica del laburo ya lo veníamos armando desde cuando Eduardo hizo para Dark Horse Alien Resurrection. Claro. Entonces a él le mandaron los cómics en inglés, los guiones en inglés. Él todavía no tenía demasiado fluido el inglés y entonces aparecí yo porque estábamos, ¿no? Todos nos encontrábamos en la comiquería. Viste que las comiquerías en esa época era así como un gueto que nos conocíamos todos y estaba todo bien. Era y bueno, un punto de reunión copado, claro, sí. Claro, claro. Entonces ahí Paul de Puro Cómic le dice a Eduardo, mirá, acá está Edu, que bueno, yo soy doctor en matemáticas, no tengo mucho que ver así con la cuestión artística, salvo que devoro un montón de cómics, que me leo un montón, que creo que vos podés atestiguar. Sí, tenés una colección, alucinante. Inmensa. Sí. Inmensa. Entonces, y diversa, bueno, además. No solo inmensa, sino claro, diversa. Sí. Exacto. Uno de esos comiqueros de gusto amplio que puede leer Batman y Alex Sinner y Dragon Ball el mismo día, sin ningún problema. Y un fanzine. También. Porque esta vez, en la crack, esta vez lo que más me di cuenta ayer que lo que más tengo son fanzines. Uh-huh. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Entonces, bueno, primero empecé con Alien Resurrection, luego fue Johnny Double. No me acuerdo si fue primero Johnny Double y después el Diablo estaba ahí. Bueno, por esa época eran todos esos. Y en algún momento surge la cuestión de 100 balas. Bueno, genial. Y yo lo que hacía era, me llegaba, tengo una cierta velocidad como para traducir, o sea que por ahí me llegaba y al otro día Eduardo ya tenía las 22 páginas como para empezar a trabajar. Ah, bueno. Eduardo también tiene una cierta... Claro, y Eduardo también tiene una cierta velocidad, sí, claro. Porque él dibuja y no es que primero te plantea todo y después va y la pasa. Él a veces te dibuja derecho, uh-huh. Y es genial lo que hace. Bueno, y eso así fue durante 10 años, que después, bueno, siguió con Spaceman, con... Bueno, Brother Lono vino después. Moonshine, claro. Bueno, y así estamos. Sí. Y así estamos. ¿Cómo manejabas, cómo te resultó manejar el idioma técnico del guión de historietas, que no es exactamente el inglés que uno lee en la literatura o en el periodismo o en el resto de las cosas que uno habitualmente lee? No, o sea, con el idioma técnico estaba todo bien, las estructuras estaba todo bien. Pero lo que tenía, lo que se había dado cuenta Brian después de haber trabajado en Johnny Double, aunque los guiones eran bastante parecidos, es que Brian en lo que más se enfoca es en la conversación de los personajes. ¿Está bien? Entonces por ahí te dice interior, casa de tal. Y empieza una conversación y te pone las conversaciones. Y te pone como una obra de teatro, digamos, donde va hablando uno y después otro. Claro, exacto. El drama fue que, bueno, primero era gente del Bronx y te hablaban en un idioma que no era el inglés que uno conoce. Entonces trataba de entender, bueno, más o menos zafado. Después cayeron mafiosos y también tenían un acento extraño y bueno, creo que lo que más me complicaba era eso, traducir los slangs, digamos. Era lo primero Pero, que te quería preguntar, si vos traducías los sí. diálogos o si solo traducías las Sí. indicaciones al dibujante que aparecen en los guiones. Es que Brian no le da indicaciones a Eduardo. Claro. Eso es una de las cosas gloriosas. Entonces Yo era te voy a decir, voy importantísimo a. que supiera qué estaba diciendo cada personaje para poner las Exacto. expresiones faciales y demás. Exacto. Conociendo a Eduardo, vos sabés que él no se queda tranquilo si no está narrando algo. Sí. En uno de los primeros números de la colección de 100 balas, no me acuerdo si no era el 6 o el 7, había una reunión de Megan, creo que se llamaba, Sí, Megan en una Dietrich. oficina con. Bueno, eso, con otro. Habían sí, y eran como 3 o 4 páginas de la gente ahí hablando, que sentado en una oficina. Y Eduardo se aburrió de eso. Entonces digo, viste cómo es Eduardo. Sí. Y armó toda una escena de un helicóptero. O sea, lo que se veía por la ventana era todo un tiroteo en un helicóptero, en donde estaba Lono, que es el personaje así más carismático, digamos. Era Sí. el malo más bueno, digamos, de toda la serie. Que es genial, que es genial. Y Sí. entonces ahí Brian se dio cuenta que Eduardo lo que hace es enriquecer todo el tiempo la obra. Y bueno, y por eso tienen ya es un equipo formado. Consolidado, La forma claro. que escribe, claro, la forma que escribe Brian es la forma que más le gusta a Eduardo y de la forma como trabaja Eduardo es lo que más le gusta a Brian. Yo Es así. la verdad que te admiro cuando me decís que pudiste traducir esos diálogos. Yo creo que 100 Bullets es una obra intraducible por el tema de los dialectos, de que es una obra que va, los personajes están dispersos por todo Estados Unidos e incluso por otros países, y en cada lugar se habla distinto, y es algo que Azzarello capta como muy pocos guionistas, esa distinta cadencia, esos distintos acentos, esos distintos slangs, como decías vos, de las distintas regiones, de las distintas clases sociales, y digo, eso debe ser imposible de traducir, ¿cómo lo traducís al castellano? No sé, viste, Por suerte solo lo tenía que leer Eduardo, entonces calculo que no importa tanto porque con que Eduardo entienda lo que los tipos dicen, aunque no mantenga el slang y tanto, Sí. digo, igual es piloteable, digo, no es para publicar y Claro. que lo Pero, por lea alguien ejemplo, el más. traductor de Claro. España de eso, ¿cómo encontró una analogía a cuando hablan los negros más tumba en la cárcel y qué sé yo? ¿Viste? ¿Cómo habrán hecho? Porque es imposible, hay No sé. tantos matices, tanta cosa idiomática que maneja Azzarello de Sí. una manera increíble que digo, ¿cómo lo habrán hecho? La verdad, no tengo idea. Lo que hicieron cuando salió editado por Norma o Planeta. No, Norma, creo que. Sí, creo que No, lo no empezó sé Norma cómo y lo lo habrán terminó hecho. Planeta. Eso. La verdad, Y no sé cómo lo habrán vos hecho. le Pero bueno, ponías uno. acentos tipo, bueno, ahora hablan como pibes chorros, bueno, ahora hablan como Y tejano con acento de cowboy. en un momento me relajé y, o sea, por ejemplo, leía lo que decían. Y entendía y entendí que le ponía una frase hablada en un slang nuestro, digamos, como Sí. para que se dé cuenta que eran de dónde venían. O sea, porque por ahí también en la forma de hablar te dabas cuenta de la clase social que tenían los personajes. Para mí Claro. eso era fundamental. Y bueno, así, los capítulos que pasaban en Italia o en Francia. Bueno, los que pasan En en Europa Italia, también venían claro. con Sí. cosas. Terrible, pero bueno, uno, la verdad que, o sea, no salió mal porque si salió y está, bueno, yo por lo menos estoy contento de haber estado ahí en el medio. No, Sí, totalmente. A Hay mí, capítulos que bueno, están en todos en algún francés. momento. Hay ¿Cómo? que hay algún capítulo que está casi todos los textos de los diálogos en francés, pero ahí creo que venían en francés ya en Sí, el original, ¿no? Azarelo te mandaba las cosas en francés. Qué Y jugador. bueno, había que curtirse un poco, yo más o menos. O sea, por mi trabajo real, Tengo un manejo, o sea, tengo un manejo del inglés y algo te agarro de francés y algo te agarro de italiano, pero por ahí lo mío es más técnico. O sea, yo soy doctor en matemáticas y entonces te puedo leer un trabajo en francés y te puedo leer un trabajo en italiano, pero no es lo mismo que leer lo que están hablando dos personas en el medio de un bar. O sea, siempre el chiste era que pasan en un bar las cosas. Total. Es una serie de bares, es una Eduardo serie de bares. tiene el récord mundial de mayor cantidad de bares dibujados en una historieta en la Sí. historia. Creo Y que... no sé, y de distintos bares, porque Claro. vos Sí, los sí, sí. ves y vos te das cuenta de que, bueno, después cuando volvían a un bar que ya había estado planteado en un capítulo anterior, después vos te dabas cuenta que era el mismo, Claro. la escenografía era la misma, eso está bárbaro para mí. ¿Cuándo Pero te diste bueno, cuenta, también Edu? ayuda, Sí. sí, a ver, ¿Cuándo no, te no, diste...? no, que te iba a decir, uy, Te escucho. dale, dale, no, ¿Cuándo? no, no, iba a decir eso, que Eduardo tiene muy claro la cuestión de los planteos de los lugares donde se mueve, porque primero tiene, yo supongo, ¿no? O sea, de verlo en tanto tiempo, a ver cómo trabaja, ve, se imagina dónde se mueve y después va moviendo la cámara es su mano, la va moviendo, va a decir, bueno, te enfoco desde acá, te enfoco desde allá, te enfoco, pongo punto central en una cucaracha, eso está en el Broken City de Batman. Hay una página que tiene una cucaracha y me dice, ¿qué es esto? Está buenísimo. ¿Cuándo te diste cuenta Bueno, que era sí. mentira la estructura episódica que planteaba Zarelo en los primeros capítulos y que en realidad estaba contando otra cosa, que no era la historia de gente random a la que la gente de Graves le llevaba la valijita, sino que había otro plot atrás mucho más grande y que iba a llevar mucho más tiempo desarrollarlo y que iba a terminar en otra cosa totalmente distinta a como empezó? No, creo que desde el vamos ya se sabía eso. Se sabía que había una cosa detrás, había una historia, por ahí no se sabía bien qué es lo que era, pero había una historia detrás que iba uniendo los 100 números, que también se sabía que iban a ser 100, que te iba a armar una historia, la historia esa Del Trust contra la de gente bueno, Graves. del Trust contra la gente Graves, Sí, eso. claro. Los Minutemen. Hermoso. Y lo que está bueno por ahí es cuando te meten un capítulo que no tiene absolutamente nada que ver, como para desviar la atención de lo que vos estás pasando, porque en algunos Graves le importaba hacer justicia dándole una valija para que hagan lo que quiera a, por ejemplo, una ama de casa o, bueno, esos capítulos que no tienen nada que ver, para mí suman a la historia, porque también lo pintan al personaje de Graves. Claro. Yo tengo acá a Eso. mano una entrevista del Comic Journal del año 2000, donde hablan todos los integrantes del equipo, incluso Eduardo habla un tramito, me imagino que vos lo habrás traducido, las respuestas de Eduardo Sí, al inglés. sí, sí. Ahí Azarello habla muy bien de vos, dice Eduardo tiene un excelente Sí, traductor en un momento, sí, y Azarello sí, dice sí. algo que quiero que vos me digas si es cierto o no. Azarello en el año A ver. 2000 dice, yo tengo escritos los primeros 24 capítulos y los últimos 24. O sea, sé cómo empieza y sé cómo termina, pero no tengo la más puta idea de qué va a pasar en el medio. Sí, había veces que se demoraba mucho en la entrega de los guiones y era medio así como. Te ponías nervioso. Ah, yo no, yo por ahí el único nervio era que tenía que tratar de entregarlo lo antes posible. Claro. Pero Eduardo tenía que entregar las páginas lo antes posible y por ahí lo apuraban, pero tenía que tener sobre qué hacerlo y no lo tenía porque no lo mandaban en inglés, digamos. Por ahí se colgaba Brian. Pero todo bien. O sea, después en un momento, obviamente yo tuve contacto con Brian y le escribía porque por ahí a veces que era demasiado slang. Yo le digo, ¿qué es lo que me querés decir con esto? Claro. Yo tuve la oportunidad de hacer eso con él y también con el editor, con Will Dennis. Pero con Azarello era más puntual porque, o sea, cuando termina sin balas, agarra a Spaceman y Spaceman también habla en una cosa Ah, que vos sí, decís, ¿qué está rarísimo. diciendo? Sí, Y sí, sí. es peor todavía porque no tiene ninguna referencia concreta a ningún idioma que uno conozca. Claro. ¿Está bien? Sí. Pero bueno, o sea, traducir a Azarello es así. Es así. ¿Qué es lo que a vos más te gustó o más te impactó de 100 Bullets? A mí lo que más me gustó durante el tiempo que duró es la doble interpretación que tenía yo. O sea, a mí me llegaba el guión, yo lo traducía, yo me lo imaginaba. Y después veía a Eduardo lo que había hecho en las páginas y casi siempre yo no me imaginaba lo que terminaba haciendo. Y esa cosa me O sea gustó que mucho. Hay veces, o sea, Te ahora en los sorprendían recuerdos por los ahí a dos veces en se me. distinto momento. Al lector lo sorprendían los dos en el Exacto. mismo momento. Vos te sorprendías primero Brian y después Exacto. Eduardo. Exacto. Pero sí, una genialidad. Una genialidad. Eso es lo que. Bueno, sí, yo no tengo más para decir. 100 balas es una genialidad de donde se ve. Ahí 100 balas, como vos decías, es la primera vez que Vértigo tuvo éxito con algo que no tenía que ver ni con Sandman, ni con nada Preacher, claro. mágico, nada sobrenatural. Claro, Preacher, pero Preacher también es sobrenatural. Claro, Déjame Preacher y decir Sandman así la vida. eran los dos grandes Claro. éxitos que tenía Vértigo hasta ese momento, pero eran Claro. totalmente sobrenaturales, claro. Exacto. Acá, 100 Goals como que limpia todo eso, se queda con la realidad, con una visión muy sórdida de la realidad, pero una realidad al Sí, fin, y le va bien, exacto. ¿no? Yo igual creo que hay Y le un va toque bien. de trampa, porque para mí Lono tiene superpoderes, o sea, un ser humano Sí, Lono nos. no se Bueno, banca las Lono por cosas que se ahí. banca Lono. No Lo solo que cagan a no se banca, tiros, le sino hacen de que. todo, o sea, y el chabón siempre sale vivo. No, lo que está bueno es ir siguiendo. Capaz que la releo de vuelta, ahora me hiciste agarrar ganas. ¿Por qué? Porque vos empezás a ver la historia de Lono, o sea, lo empezás a seguir a Lono durante los 100 capítulos, y Lono se va transformando en el increíble Hulk. Sí, Porque totalmente. empezaba, o sea, no era tan grosso al principio como terminó siendo al final. O sea, hay un montón, lo que está bueno también es que hay un montón, yo siempre soñaba, porque viste, por la nerditud que tiene uno, pero yo quería los muñequitos de todo. Yo quería el Sí. muñequito de Lono, quería el muñequito de Jack. Jack es otro personaje que a mí me encantaba, me encantaba. Que es el de pelo largo, el que hay una tapa que Sí, está sí, hecha todo sí. con sellitos que dicen loser. El heroinómano. Una tapa de ese. Ese es Un un personajón. personajón. Y además tiene muy Un buenos personajes personajón. secundarios. A mí lo que más me gustaba Eso. de 100 Bullets es la trama, ese yaite mortal que hace Azarello, que es presentarte personajes nuevos como si fueran protagonistas, con una profundidad enorme, con un desarrollo enorme, y hacerlos mierda a las 15 páginas. Vos nunca te imaginás que Totalmente. esos tipos o esas minas Sí, los va a hacer mierda, claro. porque les dio tanto relieve Totalmente. que decís, bueno, estos van a ser personajes Totalmente. importantes de acá hasta el número 100. Y no, a las 15 páginas los cagan a tiros y no aparecen más. Es genial, eso me Bueno, parece es que genial. creo que lo Es mejor genial eso. que tiene 100 balas es eso, es el laburo de elenco coral que tiene. Es realmente una serie coral donde digo, no hay un protagonista definido, o sea, capaz que es Graves, pero hay capítulos enteros donde Graves aparece dos cuadritos O que ni lo nombran o a que veces. ni lo Claro. nombran. Entonces vos decís, no hay un protagonista. Sí. Es realmente una serie muy coral y donde los protagonistas van rotando según las historias que va contando Brian y todo conduce a contar la misma historia en el fondo, que es la de Truth Exacto. versus Yo creo que Graves. vos, Sí. uno puede seguir la historia de Graves, ¿está bien? Pero también yo creo que en algún otro punto estaba el foco en DC. Claro. La historia Sí, de DC. claro. Entonces La historia DC de es la DC. que abre y la que cierra. Sí. A mí DC como personaje la verdad mucho no me gusta, pero bueno, era, ahí estaba. A No mí es por machirulismo ni nada de eso, pero a mí había algo que no me cerraba. me gustaba Pero capaz DC. que... Sí, te escucho. Sí. No, no, no, que capaz que esa cuestión por la cual a mí no me gustaba era la que le hacía un personajón. Claro. Porque por ahí esas dudas, esa cosa quedó, bueno, otra vez esta. Bueno, pero sí, buenísimo. A mí me gustaba DC y me gustaba Shepherd porque en un momento Rizzo lo empieza a dibujar Bueno, como Alex Sinner. Entonces, Shepard es cuanto más genial. se parecía a Alex Sinner, mejor me caía. Pero porque yo ya soy Sí, muy fan no, de Alex y Sinner de antes. Shepard es genial, sí. no, y aparte, o sea, por ejemplo, cuando lo hacen boleta Shepard, yo cuando lo leí se me caían las lágrimas porque digo, no, ¿cómo Totalmente. lo van a matar a este? ¿Cómo lo van a matar a este? Sí, Bueno, sí. es un spoiler para los que no lo Sí, leyeron. Si no lo leyeron, léanlo. es inesperado, Léanlo. es inesperado la muerte Es de Shepard. inesperado. Bueno, mi personaje Es inesperado. favorito es Remy, porque a mí me gustan los hijos de mil Bueno, putas. otro. Es genial, es un personaje maravilloso. Y cómo termina es horrible, además, es terrible. Horrible, Es horrible. pero está buenísimo, Pero está pero está genial. buenísimo. Sí, Sí, sí, sí, sí. todo. Yo quería muñequito de todo, pero bueno, no pudo ser. Igual Del también, o chabón que sea, tiene los tigres en el sur, como el de los el de los tigres, tigres. genial eso, Ah, sí, el genial. tío. Ese es siniestro ese capítulo. Qué crueldad, qué mala leche tenés que tener para que se Sí, te sí, ocurran sí. esas cosas. Sí, el tío, Exacto, el no, sí, tío el del que. amigo de Jack, sí. El personaje por el. Bueno, el personaje, la historia por la cual gana el Eisner Eduardo, que es la historia de el negro que tocaba la trompeta. Gabriel, el Ta, deforme, ese ta, es sí, genial, eso. genial. También, o sea, la cuestión de volarle la mandíbula, vos decís, no podés ser tan mala leche. ¿Sabes qué? Y sí, Nunca era una serie mala leche. Eso es lo pensé que le iban a que. hacer mierda a ese personaje. Me pareció tan No. carismático y estaba tan bien presentado. Y hasta encajaba, se ensamblaba tan fácilmente y tan bien al elenco. Y dije, no, este lo van a aguantar totalmente hasta el final. Y lo hacen mierda. No, mierda. Está lleno de personajes que hacen mierda. Bueno, a Milo también le dedican toda una saga y Milo, al final lo hacen poronga. Digo, sin ningún. Sí. A mí el episodio que me gusta mucho es el de Kennedy. Es genial ese episodio. Uh-huh. A mí, ay, ¿cuál era el de Kennedy? Es uno de mis favoritos. El que. El del tipo que le dispara a Kennedy, que te dice básicamente. Ah, el de que, Kennedy, John Fitzgerald. John Fitzgerald, sí. Claro, sí, sí, Kennedy, claro, el de sí, verdad, sí, sí, sí, el de DiMaggio, digamos, ¿no? Porque claro, es el tipo claro. Que se había casado con Marilyn y, claro. Y qué sé yo. Ese me parece brillante. Además, es brillante en la sutileza. O sea, no hay sutileza cuando claro. Lo ves al tipo disparando desde la cerca, pero. Está todo manejado de una forma donde nunca dicen un puto nombre de ninguno de los exacto. Personajes y se entiende todo perfecto. Ese me parece maravilloso. Me parece, además es un unitario que es hermoso. Creo que es de los que más me gusta de la serie. Y es uno de los que suman a la construcción de los personajes. Uh-huh. Totalmente. Ese capítulo. Porque vos después te lo pones, lo sacás del contexto, lo sacás de la colección, lees 99 y lo entendés igual. Sí. Sí, sí. Ese lo único que hace es enriquecerte el personaje. Y todo el background de cuál es el verdadero alcance de la rosca que estamos viendo, ¿no? Porque es una rosca exacto. Posta a nivel global, de un nivel de poder insospechado, que en un cómic de superhéroes, digamos, sería a nivel Lex Luthor para arriba. Acá es, claro. Es muy anclado en el mundo real y con una llegada, digamos, con una. Proyecta una sombra gigantesca la corrupción de esta. De este grupete. Sí, así es. Bueno. Edus, vos que... Sí, es eso, decime. Sí, vos que hablás todos los días o a menudo con Eduardo y que seguís recibiendo los guiones de Azzarello en las nuevas series sí. Que van haciendo, ¿tenés idea si ellos alguna vez pensaron en continuar 100 Bullets en algún momento, retomar algunos personajes con un elenco más chico? No, lo único que salió es Brother Lono, sí, que es la serie de Lono, digamos, claro. En el 2013, sí. Por ahí. Pero después no sé. O sea, lo que sí hubo es mucha... O sea, hubo una proposición de hacer un videojuego que existió sí. Ese videojuego, pero no terminó siendo publicado. Sí. Hubo... O sea, siempre nosotros, cuando... O sea, acá el grupo de amigos, digamos, siempre pensábamos que era la mejor serie que HBO podría hacer. Porque sí, es genial, HBO, o sea, sí. Podría ser una serie de re HBO, pero bueno, no salió eso nunca, pero bueno, eso. Igual el videojuego seguía a uno nuevo, digamos, había otro personaje metido nuevo, ajá. No era uno de los Minutemen, era otro que había ahí, y estaba bien, qué sé yo, era de tiro. Sí, en su momento se habló mucho del videojuego, me acuerdo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, todavía se estaba haciendo la historieta cuando salió sí, el proyecto sí, sí, del videojuego. Sí, sí, me acuerdo. Sí, sí, sí, todavía andaba por el 70, por ahí. Uh-huh. Pero bueno, así estamos. ¿Vos coincidís con que esto ya es una serie con estatus de clásico y que se va a seguir republicando hasta el fin de los tiempos y va a seguir saliendo el hardcover, el softcover, la más grande, la más chiquita, la pocket, la gigante, la oversize? Sí, para mí... Lo van a seguir, obviamente que ahora le pondrán Black Label o alguna cosa de esas, porque bueno, Vértigo no está más. Claro. Pero sí, está al mismo nivel que Why, al mismo nivel que otras series de Vértigo que aparecieron más o menos en la misma época. Nada más que creo que es la más larga de todas. No, bueno, Fables también tiene. Fables son 150, no, pero, sí, son 150. Por eso, Fables tiene más. Pero Fables es más, más coherente con el Vértigo. Anterior, digamos, claro. Con el Vértigo de Sandman, el Vértigo de... Es... No fue tan revolucionario, sí, no, para mí eso en su momento, ¿no? Sí, sí, esto no parece una... No, o sea, no es lo que uno habitualmente asocia con Vértigo. Vos te dices Vértigo exactamente. Y no pensás... A partir de ahí, Vértigo para mí igual cambia y se lo empezás a asociar con esto gracias a 100 balas, ¿no? Pero hasta ese momento era algo muy raro. Sí, después empiezan a ser como híbridos, ¿no? Entre cómic de crimen y cómic sobrenatural, tipo Greek Street de Peter Milligan, ¿no? Cosa que, bueno, Greek un poquito Street, de acá y un poquito de allá, ¿viste? Un poquito de Sandman y un poquito de 100 Bullets. Bueno, sí. Greek Street. Claro. También sale yo le digo DMZ. Sí, DMZ. Sí, claro, DMZ. Esa no tiene elementos fantásticos, es zarpada. Esa no tiene elementos fantásticos y está buenísima. Muy buena. Genial. ¿Qué otra? Bueno, había otra Sleeper, creo que estaba también por esa misma época, pero no me acuerdo si salía por No, Wildstorm o salió por por Vertigo. Wildstorm Sleeper, sí. Sí, y Bueno, la eso. de Sculpt. Scalped, claro. Sculpt también. Ah, Scalped. Claro. Scalped también está Claro, buenísimo. Pero es más Sculpt corta también. es más Sí, corta. es más corta. Creo que es la única Sí. que le llega a cantar Quiero Retruco a 100 Bullets en materia de mala leche, Sí. ¿no? Sí, Porque también totalmente, es, tiene una, totalmente. es de una crueldad, de una desolación. Tremendo, Sí. tremendo. A mí lo que me gusta de Sin Pero bueno, Manastán es como cada vez se va a ver. más un poco más a la mierda. Sí. Y no solo en la sordidez y en lo truculento de los cosas, sino también en el sexo, la violencia, como que Eduardo se va soltando más y al final ya hay minas en pelotas, digo, al principio como que se cuida, Sí. pero al final ya hay minas en bolas, hay tetas, Sí, bueno, hay también de hay que todo, digo. pensar. Hay que pensar en el contexto de afuera, digamos, cómo fue cambiando también el contexto de la realidad en la que vivimos. Al principio le decían, no se puede mostrar esto, no se puede mostrar esto, no se puede mostrar esto. A lo mejor en 100 balas tenía un poco más de libertad, pero yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando hizo Broken City tuvo que hacer bastantes correcciones. Pero bueno, las correcciones de Eduardo, después vos te, a mí me encantaba por ahí cuando hacía un panel y por ahí lo cortaba y ponía, porque bueno, eso no era digital. 100 balas no está nada digital. 100 balas existe Todo en físico, todo en. analógico. O sea, lo mandaban por FTP al escaneado. Eduardo se había comprado un escáner para las páginas grandes. Bueno, eso. Eso. Y. Bueno, no me acuerdo para dónde iba, pero. Ah, bueno, eso. Entonces hacía los. Y a veces, entonces, ¿qué hacía? Cortaba el panel que no servía, lo tiraba y hacía otro y después lo pegaba ahí, digamos. Bueno, y entonces después estábamos todos los cartoneros que íbamos y le revolvíamos la basura posta. ¿Por qué? Porque encontrabas cosas que eran la gloria. La gloria, te digo. Porque obviamente, qué sé yo, también uno, además de ser amigo, es fan. Claro. Claro. Entonces, bueno, eso. Y Edu, Y como así. ya Sí. para dejarte de seguir con tus cosas, vamos a escuchar una mini charlita que tuve con Eduardo el otro día, donde le pude preguntar algunas cosas sobre la serie. Pero yo te quería preguntar, por fuera de 100 Bullets, Sí. ¿cuál es para vos Sí. el mejor laburo de Rizzo? Conociéndolo como lo conoces, habiendo estado ahí en la cocina del estudio de Eduardo y bueno, y viendo el desfile de proyectos y de colaboradores y de guionistas, ¿cuál crees vos que es el laburo más grosso de Eduardo? Y siempre el laburo más grosso es el que está por venir, porque él le da una vuelta y se reinventa. Ahora que está con la prueba de colores, o Con sea, porque Western viste este a que todo color él era zarpado. el rey el rey del blanco y negro, sí, no queda la duda. Bueno, sí, es uno de los reyes, vamos a decir así, como Sí. para no agrandarse. Pero está haciendo cosas en color que están espectacular, espectacular. Y es más, hay cosas que habían empezado, que me había empezado a hacer, que creo que era con Trillo, Sí, la del y bueno, cadáver como de Eva Perón. Trillo, la del cadáver de Eva Perón, que las páginas eran una belleza, pero bueno, eso. Para mí, cada obra tiene lo suyo. No, no, no. Me es muy difícil decir esta es la mejor. Porque aparte, el marcar una como la mejor, ya estás implicando de que todo lo que venga después va a estar medio medio. Y no, está todo No, no, bueno, o estamos sea, qué sé hablando de yo. lo mejor dentro de una producción muy zarpada, ¿no? Porque yo creo que Obviamente, de obviamente. todo lo que hizo Eduardo para Estados Unidos, no sé si hay, no, Sí. no sé si hay tres páginas que no me gusten. O sea, es una Exacto. animalada, es una animalada. Por ahí hay cosas, viste, de lo que hizo para Italia, donde había muchos asistentes, donde las fechas de entrega eran medio un disparate, que no me Claro. gusta tanto. Pero ya cuando él para la bocha y empieza a hacer un cómic por mes para Estados Unidos, el salto Claro. cualitativo y eso que decís vos, de laburar con Sí. toda la seriedad y con todo el huevo cada página, se nota mucho, se nota mucho. Sí, totalmente. Aparte, ¿qué te iba a decir? Bueno, siempre tiene asistentes. ¿Está bien? Lo que está bueno también es que él prepara a los asistentes y en un momento los asistentes vuelan. Y entonces lo tenés a Germán Peralta, lo tenés a Cristian Rossi. Hay un par más. Bueno, David también fue mucho tiempo. Yo no sé si no fue el que más fue. Más tiempo fue. Asistente de Eduardo. Además, creo que 100 balas arranca con Francisco Paroncini Sí. y después David está por lo menos 90 números, creo que está David. 90, 85. Y bueno, genial. Genial, porque vos veías lo que planteaba Eduardo, cómo lo hacía, después tenés que ponerle negros a la página de Eduardo, no Sí, es un claro. moco de pavo. Y qué sé yo, a mí me gusta todo. Las cuestiones de cuál es mejor, cuál es peor, digamos, no lo puedo decir, porque todo lo que para mí tiene que ver con cuál es la obra que más o menos me gusta, tiene que ver con el guión, no tiene que ver con Eduardo. O sea, hay Exactamente. páginas de lo de Paul Dini, de esa de el Sí, de Batman Dark Knight, que... sí, ¿cómo se llama? Sí, Dark Knight, o sea, Sí, Noche Oscura, sí, sí. ese. Bueno, ese a lo mejor como historia, como está contada, mucho no me gusta, pero lo que son esas páginas, alucinante, a mí, alucinante. Eso. Buenísimo. Bueno, ahora quédense que vamos a escuchar un toquecito esa pequeña charla con Eduardo. Después viene otro bloque donde vamos a hablar de otras cosas. Pero bueno, queríamos meternos un poco en lo que fue la cocina de 100 Bullets durante esos 10 años. Y la verdad que Edu nos aportó una visión súper interesante, que es la de haber estado ahí intermediando casi entre editores, guionistas y dibujantes para darle forma a esa epopeya comiquera que duró 10 años y 100 números y que hoy está recopilado, como decíamos, en muchos formatos distintos. Muchísimas Sí. gracias, Edu, por tu tiempo. No, por favor, gracias a vos y gracias a todos ustedes y a todos los que están escuchando también, como siempre, que es uno de los más escuchados del mundo comiquero, este podcast. Y son muchos años, ya hace más de 15 Y años, más sí, de, son sí, años. ¿cuánto hace? Sí, como 16 años que estamos. Por eso. Bueno, muchísimas gracias, Edu, un abrazo grande. No, de nada. Un Hasta abrazo, pronto. nos vemos. Chau, Abrazo. chau. Hasta Chau, luego. chau. Nos vemos, hasta luego. Ya contaste mil veces cómo caíste al proyecto. Yo te quería preguntar dos cosas. La primera es, ¿cuándo te diste cuenta que 100 balas no iba a ser un proyecto más, sino una historieta súper importante que iba a marcar un antes y después en tu carrera como historietista? Supongo que, supongo, no estoy seguro, cuando tuvimos más de un premio, porque la crítica lo recibió muy bien. Y el público lo demostraba en la venta también, así que supongo que fue eso, básicamente. Después con el tiempo, claro, una vez que terminó y vos ves que se vuelve a Reeditar. reeditar y se hace hardcover y se hace una, no sé, una edición de lujo y bueno, se está transformando en algo importante, ¿no? Y lo otro que te quería preguntar es, ¿cuándo te blanquearon, no sé si fue Axel Alonso o el propio Azzarello, que iban a hacer 100 números? ¿Y qué te pasó por la cabeza cuando te dijeron van a hacer 100 números? Si dijiste, no, están en pedo, o si dijiste, bueno, dale, me gusta como desafío hacer 100 números en una misma colección. No, en realidad creo que me enteré a mitad de la serie y creo que fue el mismo Brian. Sí, fue en una charla así, más o menos a mitad de la serie, que tuvimos la oportunidad o yo tuve la oportunidad de preguntarle, che, ¿cómo sigue esto? Porque viste, me iba enterando todo el tiempo ¿Sabes qué? En a una partir entrevista del guión. en una entrevista del año 2000 que da Azzarello al Comics Inst, al Comic Journal. Dice, tengo escritos los dos primeros años y los dos últimos. Y voy improvisando lo del medio. O sea que él ya sabía dónde iba a terminar la Sí, pero historia. no sabía. Sí, pero bueno, en el medio, ¿qué pasa en el Claro. medio? Puede durar, depende de cómo va la serie, Claro. 50 números, 70, 100 No, pero en números. esa entrevista él ya decía que iban a ser 100 y que tenía Ah, escrito los ¿sí? 24 primeros y los Claro, 24 últimos. bueno, yo me enteré ahí, Te en una blanquearon más charla, adelante. ahí, que iba a ser 100 números. Bueno, perfecto. Porque yo veía que él la tenía clara y además, ya en la mitad de la serie, yo disfrutaba de la serie, así que suponía que el lector también lo estaba haciendo, así que bueno, Y nada. ahí ya el desafío era no aburrirte vos, digamos, poder meter creatividad tuya para mantenerlo fresco y En bueno, realidad que lo no hice pase. desde el primer momento, porque a mí siempre me interesa demostrarle al guionista que puede confiar mucho de lo que quiere contar en mi narración gráfica. Entonces, desde el primer momento, creo que fue el capítulo 5, que hay una charla muy dinámica entre dos personas, pero que dura 12 páginas, y para el cómic era aburridísimo, nos faltaba acción. Entonces, generé una acción por mi cuenta, a Brian le gustó y me dice, fantástico, porque ahí vamos a introducir un personaje que era Lono. Y bueno, apareció ahí 3 capítulos antes de que él lo pudiera introducir. Como personaje importante, claro. Perfecto, bueno, nada más, muchas gracias. Segundo bloque de este podcast número 186. Y hoy no tenemos bloque dedicado a los coloristas. Nos vamos a meter con un estreno de tele, entre comillas. El, no sé, el mágico streaming, mundo de la animación. Mágico mundo del streaming. Una serie animada que nos pareció muy interesante como para conversar. Para mí que soy viejo, podcast sigue siendo televisión. Claro, pero bueno. Que es Batman Cape Crusader, que la pueden ver en Amazon Prime o en Cuevana, como las miro yo. Cuevana Conducción, aguante. Y que, bueno, fue un impacto por la vuelta de Bruce Timm al mundo animado de Batman, sumando nada menos que a Ed Brubaker y a un montón de otra gente muy talentosa, que estrenó todo de golpe 10 episodios de esta nueva serie, planteada como retro, ¿no? Como con una estética más Golden Age o más años 30 que la anterior, que la del 92, donde había una mezcla de algunos elementos retro. La anterior estaba exacto, estaba en una especie de era una estética retrofuturista, que claro, se dice, donde hay elementos modernos mezclado con una estética vintage. Esto no, esto parecen 1940, los 40, sí, totalmente. Yo no me animo a decir que es un Batman Year One, pero no, en algunas cosas es un Batman Year One, porque Batman al principio es como una leyenda urbana que nadie, ni siquiera la cana, está muy seguro de si es real o no. Sí, pero no te queda claro cuánto tiempo hace que está operando. Pero no es, pero pareciera que no es un Year One, porque el chabón está muy canchero en lo que hace, ¿entendés? La tiene muy clara, es muy profesional, la tiene muy armada, no comete errores de principiante, como le hacía comentar Frank Miller en los cómics de Batman Year One. Acá es un Batman que está muy cheronca, pero que todavía no se sabe si es real o mito. Entonces es como un Year One que no es Year One. No sé. Sí, poca gente lo vio, se habla poco del tipo. Bueno, está toda esa relación que él tiene con Alfred, no como distante. Ortiva. Bruce Wayne es Ortiva. Bruce Wayne es un personaje de mierda en esta serie. Sí, sí. Lo trata mal a Alfred. Le dice Pennyworth en vez de Alfred hasta el último capítulo. Sí. ¿No? Es medio el culpable de lo que le pasa a Harvey Dent, porque cuando lo fuerza a salir con todo vendado, lo expone de una manera muy chota. Es un personaje como cínico, Bruce Wayne. No sé, me pareció un sorete, Bruce Wayne. Sí, coincido bastante. Y el tema es ese, digo, queda todo como en una cosa rara que no terminás de entender, porque es lo que vos decís, es un Batman bastante profesional en lo que hace, pero da la sensación de que está dando sus primeros pasos, o sea, porque te lo muestran como que sorprende que aparezca y no lo conocen, gira todo este tema de que es como una leyenda urbana. Sí, está bien, está raro, está ambiguo y me parece que es a propósito. Y logrado porque, bueno, no tiene ni siquiera alianza con la policía o con la parte más legal de la policía, que en este caso... No, de hecho, la policía lo busca. Claro, claro. Hay todo un... Ah, como fue el nombre de Gordon, ahí está. Gordon, hay todo un plot que es que... Sí, sí. Es la policía crea una brigada anti-Batman. Sí. Que es algo que en los cómics pasó muchísimo después, ¿no? Pero bueno. Es como agarrar algunas cosas así de las historias de la Golden Age y hacerlas un poco realmente noir, ¿viste? Uno siempre tiende a decir... Yo me acuerdo cuando leí las ediciones que sacó Clarín hace un par de años de las primeras en historias. Hace mucho. Que no eran malas historietas, pero te das cuenta que obviamente no podían ser tan... mala onda como realmente hubiesen querido, por cuestiones, supongo que, no sé, de no querer bancársela para una historieta que leen menores. Entonces, no, claro, pues eran historietas, claro, para pibes. Entonces, la sensación de que en esta serie quisieron hacer algo en muy esa onda, pero diciendo, bueno, acá podemos jugárnosla, podemos hacer... Puede ser para adultos. Puede ser más mala leche. Es una serie muy para adultos. Una serie para adultos. No hay garche. Pero sí, es una serie muy violenta. Creo que es la gran diferencia con la serie de Dini Team, que esta me parece más para adultos que la totalmente de los 90. A mí me gusta que está todo como muy reimaginado, ¿viste? Es una Golden Age rara. Sí. Están sembrando personajes a ocho manos, porque te nombran al doctor Jonathan Crane, que en algún momento puede aparecer como Scarecrow. Aparece Jim Corrigan, que podría aparecer más adelante como Spectre. Aparece Ilo Brian. Aparece más adelante como Plastic Man. Pero uno de los Bregen también distinto, porque toda es la, el fotógrafo, totalmente. Medio Peter Parker. Bueno, acá todo está distinto. Toda la transición de Harvey Dent hacia Two-Face es como el subplot principal de la serie, sí. Que desemboca en una saga que lógicamente tiene dos capítulos, porque es Two-Face. Bueno, me sorprende me que... Me parece muy bueno, sí. Perdón, que hayan laburado tanto el desarrollo de Harvey para hacerlo mierda. Sí, sí. ¿No? O sea, es algo de la idea de que Harvey no quede como un villano recurrente me parece brillante. ¿No? Darle toda esa profundidad, todo ese dramatismo a la transformación de él en Two-Face, que además nunca nadie le dice Two-Face, para hacerlo mierda, no para dejarlo como villano recurrente, me parece genial. Genial, sí, sí, sí, eso sí, me, sí. Eso es una de las cosas que más me gustó de la serie, digo. Y también gira en torno a eso, básicamente. Es el plot que mueve lo que une a los 10 capítulos a toda la temporada, sí. Es el de Harvey. Como la ambición de este pibe lo va llevando a cruzar límites que no hay que cruzar, el precio que paga por eso, y cómo termina dado vuelta directamente, ¿viste? En una, que ni siquiera es 100% villano, es un tipo que está realmente loco, que está realmente, te lo hacen sentir como que el tipo está realmente superado por lo que le pasa, ¿no? Que tiene un desequilibrio absoluto, que ya no es buscar la guita ni el poder, ¿no? Ya es, no tengo idea de qué me está pasando y quiero hacer mierda todo, ¿viste? Y me copa que no lo pongan como una persona... Sí. Buena, entre comillas, que es lo que siempre pasa con Harvey Dent en la época pre-dos caras, que es como un attorney, no sé cómo se traduce, un fiscal de distrito. Fiscal de distrito. Que siempre lo ponen con un tipo de impoluto, de impecable, que cuando le queman la cara se vuelve loco. Acá directamente te lo muestran acá que está... Acá ya era un sorete. Ya sé, medio bipolar. Ya era un tipo que quería... Era un tipo que quería mucho poder. Claro. Exacto, es un tipo ambicioso. Es un tipo ambicioso. Claro. No es malo porque el tipo realmente cree en la justicia. Sí, sí, sí. Pero todo el tiempo te quiere mostrar que la tiene más larga. Pero todo el tiempo la tiene. Y que si no se la chupás a él, perdiste. Bueno, y me encanta el personaje de Bárbara Gordon también. Sí. Muy raro para mí el personaje de Bárbara Gordon. Se animan a hacer cosas con Bárbara Gordon muy locas. Primero, en ningún momento te da la sensación de que puede llegar a ser Batgirl. No la ves revolear ni media patada. Y segundo, que la sacan de la biblioteca para ponerla en la justicia, ¿no? Para hacerla abogada. Abogada. Me gusta. Es muy interesante. Yo para mí, sinceramente, hubiese creado un nuevo personaje. Para lo que querían hacer con Bárbara, hubiese creado un nuevo personaje. Y es que me parece que por ahí eventualmente termina siendo Batgirl o algo. No creo. Igual por como la onda de la serie, yo creo que no va a haber otro personaje. Yo creo que va a girar todo en torno a Batman. Pensá lo mismo. No hay Bat Family para acá. Para empezar, ya te presentaron cuatro pibes que cualquiera de esos cuatro puede ser Robin. Sí, o puede ser incluso Tim, que es el que no aparece. Que no aparece. O sea, te pueden hacer que uno de esos cuatro pendejitos termine siendo Robin porque a los otros tres los matan o se van a la mierda, que yo. O puede ser que ninguno de esos cuatro vuelva a aparecer nunca y Robin sea el quinto, que es el que no aparece. Que es el que no aparece, que es Tim. Sí. Para mí es uno de los mejores capítulos. A mí es el capítulo que más me gusta. De todas las vueltas bizarras que le dan a los personajes clásicos, el de Nocturna me parece el más interesante. Sí. Nunca me imaginé, cuando dicen el profesor Knight, yo dije, no me digas que ponen al papá de Starman, a Jack Knight. Ted Knight. Claro, sí, yo pensé lo mismo. Es Anton Knight, el hermano de Nocturna. Me sorprendió por completo. Y el tratamiento de Nocturna, que en vez de ser una mina grande, sea una nenita de 11, 12 años, me pareció brillante. Sí, bueno, a mí me encantó. Y además, ¿cómo hacen que la mina sea vampiro sin mostrarte que muerde gente y le saca sangre, sí, ¿no? Sí, es algo que en la tele no está bien visto. Sí. Claro. Bueno, eso es interesante, la elección de villanos. Empezando por cambiarle el sexo al pingüino. Que me parece una pelotudez. Yo hubiese inventado un personaje nuevo. Sí, yo honestamente desconozco si es algo que se son de los cómics. Esto es totalmente ad hoc. Esta es una serie que me hizo que se podría hacer un drinking game de yo hubiese inventado un personaje nuevo, ¿entendés? Hay cambios tan grotescos que yo hubiese inventado un personaje nuevo. Bárbara Gordon ahora es abogada y nunca va a quedar paralítica y nunca se va a poner traje de superhéroe. Bueno, hubieses inventado un personaje nuevo. Harley Quinn no es acróbata, no es judía, no tiene sentido del humor, no tiene un origen vinculado con el Joker y no le pega un sopapo a nadie. Hubieses inventado un personaje nuevo. Igual me encanta el origen de Harley Quinn. Sí, a mí me parece. Lo peor de la serie es Harley Quinn. No, a mí el origen me pareció buenísimo, me pareció genial. Esa especie de Arkham que tiene la mina y que eso. No, me parece muy bueno. Lo peor además, el plan de Harley Quinn es estúpido. Se supone que es una mina mucho más inteligente que la gente normal y hace lo que no hay que hacer. A ver, perdón, empezó una referencia con Avar. Vos lográs manipular a un megamillonario para que te entregue por su propia voluntad toda su fortuna. Dedicate la vida a gastártela, no a a otra vez agarrar otro millonario para que de nuevo te entregue su fortuna. No puede ser tan pelotuda de hacer lo mismo con 5 o 6 megamillonarios. Ambición. Porque es obvio que alguien se va a dar cuenta. ¿Cuánto más querés? Ya un megamillonario te da toda su fortuna. Listo, chau, retírate cagándote de la risa, tirándote pedos de colores y que se vayan a cagar. Sí, pero no hay villanos. Bueno, así, porque boludo. Está mal pensado, boludo. El plan de Harley Quinn funciona buenísimo si lo haces una sola vez. Si lo haces cada 15 días, obviamente vas a terminar en cana. Sí, sí. Es una pelotuda. Pero es lo que pasan con los planes de casi todos los villanos de los cómics. Bueno, pero che, si esto lo hacías una vez, te forrabas de guita, claro, y te ibas a otro lado. Pero no, lo tenés que hacer siempre. Bueno. Es como Riddler. Siempre deja pistas. ¿Por qué deja pistas, pelotudo? Bueno. Pero Riddler porque tiene un desequilibrio mental, si querés que lo hace. Claro, no, porque Harley Quinn está muy equilibrada. Bueno, pero Harley Quinn te lo presenta como un personaje mucho más inteligente que el villano promedio. Sí. Entonces, si vos, viste, la mina está como a centímetros de hacerle confesar a Bruce Wayne que es Batman, boludo. Sí. Dejate de joder, la tiene re clara. Sí. Pero si la tenés re clara, no te mandás esa cagada de volver con otro megamillonario y otro megamillonario. Bueno, pará un poco. Bueno, es el personaje que menos me cerró. No me gusta que le hayan cambiado la etnia, no me gusta que le hayan cambiado el cuerpo, porque para mí Harley Quinn tiene que ser acróbata, no puede ser una chica como culona y con cuerpo no hegemónico. No sé, lo único que conservan... Estás poco deconstruido. Sí, claro. Lo único que conservan es que le ponen el trajecito traje que a mí me gusta, pero con rojo en vez de amarillo, con amarillo en vez de rojo, no sé por qué, me parece una gilada. Y esa cosa de, bueno, lésbica que le fueron poniendo a Harley Quinn después, mucho después. Es el personaje que menos me cerró. Ay. El que más me cerró, obviamente, es Catwoman. Me parece que el capítulo de Catwoman es espectacular. Es perfecto. Es el más respetuoso a la Golden Age, a la Silver Age, a la Poronga Age. Es el más respetuoso lejos. Es el personaje que mejor está trasladado, me parece. Y con el Penguin me pasó lo mismo que con Harley Quinn. Si le vas a hacer tantos cambios, inventa un personaje nuevo. No te cuesta nada. Supongo que el chiste para meter a los hijos. Que igual lo puede hacer con Oswald. Con otro pero personaje. Bueno. Con Oswald no creo que... No hubiera funcionado. Con un tipo la relación con los hijos no hubiera funcionado también. Vos a Oswald te lo imaginás como más distante con los hijos. Sí, como que le chupa un huevo a los hijos. Bueno, si tuviera hijos, ¿no? Bueno, pero acá lo primero que hace esta Penguin es mata a una. Oswalda. Sí, ¿no? Era como muy, sí, muy cabeza de traducción. No se jugaron mucho. Se llama así, Oswalda. Sí, no me acordaba. Bueno, igual, de vuelta decía, a uno de los hijos lo mata. Sí, sí. Y al otro también, cuando se da cuenta que lo caga, lo persigue. O sea, tampoco es... El argumento me encantó, cómo está resuelto, pero yo en vez de una pingüina mujer hubiese inventado un personaje nuevo. Sí, están muy buenas historias en general, la verdad. Más allá de que uno puede decir qué capítulo te gusta más, menos, quién te cierra más o menos. Sí. A nivel de estructura está bastante bien. Las sorpresas, ¿no? Yo nunca me imaginé que iba a ver a Papa Midnight en un dibujo animado. Cuando aparece Papa Midnight, digo, no puede ser. Cuando dice Midnight, digo, ¿qué va a aparecer? ¿Charles McNider? Claro. No. Papa Midnight. Es un personaje tercerón de Hellblazer, boludo, que tiene 4 apariciones en Hellblazer y una miniserie malísima. Bueno, ese personaje eligieron para meterlo en la Gotham de esta época. Bueno, sí, sí. Que el Gentleman Ghost sea realmente un fantasma. Un fantasma, eso está... Y que Jim Craddock no sea el fantasma. Claro, o sea, claro. Es un antepasado de Jim Craddock. Es un antepasado. Cuando lo ves a Jim Craddock decís, este es el villano. Porque es un antepasado es de un Jim Craddock. Es un antepasado que es un fantasma de verdad. Eso me gustó. Sí. Me encantó el capítulo de Basic Carlo. El segundo es espectacular. Me parece espectacular. Muy bueno. Me pareció un gran capítulo. Sí. Y... Tremendo el de... El que los policías corruptos lo liberan a Fireback para que... prenda fuego un edificio a ver si aparece Batman. Ese capítulo es mala leche, bueno, boludo. Los malos. Te pone nervioso ese capítulo. Los jodidos que son. Flash y Bullock. Flash y Bullock. Digo, son los villanos de la serie. Prácticamente son los villanos. O sea, son los villanos de la serie. Sí. Son más malos que Rupert Thorne. Sí. Son hiper jodidos, digo. No tienen ningún reparo en nada, digo. No. Y me encanta, digo. O sea, son realmente los villanos. Al principio esperaba que Bullock se redimiera, que en algún momento se le plantara a Flash y se diera vuelta. Ya para la mitad de la serie, si lo redimen a Bullock, es un cagadón. Es un cagadón, sí. No descarto que lo hagan, pero si lo redimen a Bullock, es un cagadón. Bullock me cerró totalmente, como decís vos, siendo un sorete corrupto irredimible. Redimible, totalmente. Y Flash con pinta cafilla me hizo reír mucho. Flash es un personajón. En general, los cambios de etnia no me cierran. Acá está perfecto. El cambio de etnia me chupó un huevo. Si Flash va a tener esta chapa, hacelo negro, violeta, turquesa, amarillo. No me importa. Sí, no, no, me encantó. Eso me pareció genial, digo, porque son, además, como digo, son los verdaderos villanos de la serie, sí. Porque después todos los demás villanos van rotando, digo, todos los capítulos Batman se enfrenta con un villano, pero los villanos que tiene detrás todo el tiempo son la policía de Gotham hipercorrupta. Que creo que lo que más porque pienso como ustedes es que terminan complicando en cierta medida los planes de Batman, que ellos están siempre en el medio. Creo en el capítulo el de Clayface, que un momento parecía que se podía resolver y ellos se meten y de repente todo vuelve a foja cero. Sí, claro, o era el de Catwoman, no me acuerdo ahora. Sí, sí. En el de Catwoman. Bueno, también se meten mucho cuando Flash se la secuestra para cagarla a tiros, también medio para llamarla a Batman y le sale mal. Creo que están bien pensados los personajes para una idea de... Sí, capaz es unos primeros años de Batman en los años 40. Y personajón René Montoya también, ¿eh? Personajón. Sí. Sí. En ningún momento, ni siquiera en el capítulo escrito por Greg Rucka, te dan la más mínima pista de que algún día pueda hacer Question o que pueda hacer otra cosa. No. Pero así como está, funciona totalmente René Montoya. Funciona. Me gusta que la hayan sacado de Beat Cop a Detective. Sí. Claro, ¿no? Sí. Y es casi la mano derecha de Gordon, claro. Lo cual está bueno. El sostén de Gordon. Sin René, Gordon lo hacen boleta a los dos capítulos. Exacto, está bueno, porque al armar una policía tan sucia y tan corrupta, está bien. Se lo llevan puesto a los dos capítulos. Son Gordon y Montoya contra el mundo y está bueno. Está bien, porque si le sacas a Bullock le tenés que dar un apoyo. Y además le hacen una mina súper inteligente, súper intuitiva, súper sensible. O sea, es un personajón. O sea, ¿cuál es el personaje favorito de los guionistas? René Montoya. Más sí, que sí. Batman, más que Batman es un choto al lado de René. Batman acá es jodido, es un mierda, está bueno eso, o sea, me gusta el Batman. Atropella gente, no importa un carajo. Sí, me juega al miedo, juega todo el tiempo al miedo, es un sorete Batman. Pero bueno, está bien, acá es como que está bueno que hay... Que la tarantinearon mucho, en el sentido de que hay pocos buenos y es todo como muy sórdido todo. Me pareció más muy interesante. Más vigilante que superhéroe Batman, totalmente. Sí, claro. Sí. No, acá la palabra superhéroe está totalmente fuera de contexto. Llega a aparecer Superman y se va todo al carajo. No tiene sentido. Por claro. eso. El concepto superhéroe está fuera de concepto. Esto tiene más que ver con The Shadow, ¿viste? Sí. Cosa más sombría, gangsters, bueno, Tommy Gunn. Supongo que por algo también lo llamaron a Matt Reeves, que fue el que hizo la última película de Batman. No. Para mí lo llamaron para que no hinche las pelotas. Pero Matt Reeves para mí es un muerto de hambre que hizo mierda a Batman y una película horrible. A mí tampoco me gustó, pero no es una película tan superheroica. No, es demasiado realista para un personaje que se disfraza de murciélago. Bueno, pero por eso tiene más sentido que hayan llamado a él y no sé, a... Manuel, tampoco es algo muy superheroico, pero bueno. Yo hubiese llamado, obviamente, a Paul Dini, ¿no? Pero bueno, si no quiere llamar a Paul Dini, Greg Rucka está bien, Andrew Baker también, es un genio, bueno. Bueno, también está metido J.J. Abrams. J.J. Abrams no sé qué hace, pero está. Creo que los productores. Pone guita, ¿no? Sí, pone guita. Su productora es una de las que lo hace, Bat Robot, ¿no? Pone guita, está bien. Bueno, muy recomendable la serie para adultos, no sé si es para ver con los chicos, gente que tiene hijos, absoluto. Niños. Yo la vi. Vayan a ver la serie animada del 91. La vi en inglés. Me sorprendió lo parecida que es la voz del chabón que hace de Batman a la de Kevin Conroy. Yo me tuve que ir a fijar. Yo creí que era Kevin Conroy. Pero digo, está muerto. Digo, claro, Kevin Conroy está muerto. Claro. Yo la vi y digo, che, Kevin Conroy llegó a grabarla antes de morirse. Es impresionante. Porque es muy parecido. Igual. Y tanto cuando hace de Bruce como cuando hace de Batman. Lo imita perfecto. Perfecto. Sí, muy, es increíble, muy bueno. Es increíble. Obviamente, la voz de Harley Quinn. Me causa mucho más gracia la de la chica que hace Harley Quinn en la serie de Harley Quinn que la de esta piba. El resto, creo que están bien las voces. Se zarpan poniéndole voces muy graves a todos los negros, ¿viste? Todos los negros parece que están ladrando los negros. No sé en la traducción, en el doblaje español, pero en el original todos los negros tienen voces muy deep, muy... Flash, Gordon, todos los negros... pero me gustó mucho la serie, me parece que está muy bien pensada, muy bien el concepto, la estética, es... muy tributaria de la Animated del 92, pero de las cosas buenas de la Animated del 92, y juegan a pegarle saltos conceptuales muy brutales a algunos personajes, los cuales obviamente unos no cierran más que otros, como siempre. como siempre que hay manoseo al canon. Pero está bueno, pero está bien, me parece que funciona. Me parece que está buenísimo, que es algo que hablaba la otra vez con Marcelo en el video ese que hicimos, sí, hablando. En el canal Disfuncional, si obviamente lo pueden ver, un de estrenos de animados. Un programa en el que Fede y Marcelo hablan de Batman, de My Superman Adventure y de My Adventure with Superman. Hablamos un poco de otras series también, como la del Squad. Ah, la del Squad japonesa, sí, sí. Y qué sé yo. Pero bueno, pero hay algo que yo decía justamente a raíz de todo. Es que me gusta mucho esta reimaginación de los conceptos. Digo, y que 80 años después todavía le puedas encontrar una vuelta de tuerca a Batman. Digo, que lo haga interesante y que. Y que sea distinto, digo, si bien es más de lo mismo, digo, hay algo, un elemento distinto, atrayente, nuevo, digo, que vos lo ves, es fresco, esto es novedoso, es algo que nunca se hizo con el personaje, son personajes con 80 años, digo, claro, o sea, es pero mucho. También juegan con un ancho de espada, que a lo largo de esos 80 años, la mitología del personaje fue creciendo. Sí, entonces, claro. Es muy buena la idea de revitalizar al Batman de 1939 con todos los personajes que le aparecieron después. No, claro, de hecho, Harley Quinn, René Montoya, Leslie Tompkins, me sorprende que esté Lucius Fox, Onomatopeya. Onomatopeya. Ah, son todos, que onomatopeya, son todos personajes infinitamente más recientes. Sí, obvio, entonces, obvio. Meterlos en ese tuco de la Golden Age, a los personajes que inventaron mucho después, Flash, Bullock. Bueno, viste, el elenco original de Batman eran Batman, Gordon, Alfred, Finn. Finn, sí, o sea, Catwoman y Joker y Robbins en el segundo año y después no hay más. Por ejemplo, ¿por qué no está Hugo Strange? Si querías hacer un psicólogo, un psiquiatra, mala leche, en vez de hacer mierda a Harley Quinn, pone a Hugo Strange, la puta que te parió. Ponelo a Hugo, la puta que te parió. Yo hubiese puesto a Hugo Strange para ese capítulo de Harley. Yo hubiese puesto a Hugo Strange, está bien. Hugo Strange no los hubiese disfrazado como bufones de la corte, reyes, no sé qué. Porque... No, pero obviamente hay que tener en cuenta, mira, no es una persona que me guste, pero la chapa de Harley Quinn es infinitamente más grande que Hugo Strange, y eso que Hugo Strange tiene historias zarpadas. Mucho más gloriosa, sí, que Harley. Sí, yo entiendo Quinn, la chapa de Harley, bueno, y la atracción comercial de Harley. Sí, pero totalmente. Este personaje va tan para otro lado de la Harley que le gusta la hinchada. Pero lo banco eso. Yo lo banco. Yo no, me termina copando un personaje que capaz nunca me termina de gustar más allá de una o dos historias. Banco que se las jueguen porque también es darle derecho a lo que dijo Fede, que es. Batman tiene, va a cumplir 90 años, sí, sí, sí, dentro de un par, no de mucho, años, dentro, sí, de, sí, no mucho, dentro de 5 o 4 años. ¿Cómo, sí, cómo revitalizás, perdón, un personaje de eso, de 90 años, pero, que puedes, del que le puedes contar muchas historias haciéndolo bien o mal? Me gusta esta regresión, de decir, hagamos algo medio Golden Age, aprovechando un lore infinito. Inmenso. Bueno, un personaje más de la Golden Age que está en la serie es Julie Madison, la novia de Bruce con la que va a la feria, es al carnaval, no sé qué. Sí, sí. Es Julie Madison, que es la primera novia de Bruce Wayne en los cómics. O sea, la primera novia que le conocemos a Bruce Wayne en los cómics. La usan como un personaje muy tercerón, pero la usan. Pero está, claro. Bueno, yo creo que esa es muy la mano de Ruka, Brubaker, y capaz que algún guionista que sabe. Que dijeron, che, anda laburando a esta gente. Ahí hay guionistas que leyeron Golden Age, obviamente. Sí. ¿Leyeron Golden Age o eso? ¿Saben cómo manejar un personaje noir? Que capaz, siempre todo el mundo dice, Batman, el mejor detective del mundo. Capaz es algo que nunca se usa mucho y se empezó a usar desde hace un par de años, sobre todo con series como, bueno, en distinta competencia hablamos del Batman de Ruka, por ejemplo. Bueno, la peli de Matt Reeves se mete bastante con el, claro, Batman detective también. Pero todo está bueno, pero de repente. No, para mí, de una manera medio verga. Bueno, acá tenés una forma de hacerlo con un poco más de inteligencia, uh-huh, con buen desarrollo, porque también una serie de televisión, o de streaming o lo que sea, siempre va a tener más desarrollo que una película, porque al final termina ocupando mucho más tiempo. Mucho, o sea, más tiempo, sí, claro. 10 capítulos de media hora es más que la película de Matt Reeves, que dura 2 horas y pico. Claro. Bueno. Te permite, y bueno, sabemos que va a haber una nueva temporada, no sé cuándo. Sí, y te permite, obviamente, sí, expandir más este universo que, uh-huh, a priori me parece fascinante. Y no sé si incluso arriesgarme como una buena puerta de entrada para un personaje que capaz la gente no termina a conocer o siempre se va a terminar subiendo a este, uh-huh, batitren. Sí, creo que lo peor que tiene la serie es que son solo 10 capítulos, sí, boludo. Sí, y cortitos. Yo creo que lo peor que tiene la serie es Harley Quinn. No. Pero sí, que sean 10 capítulos. Digo, me los vi. Te están mostrando, sí, yo en 3 días me lo vi. Te está mostrando una puntita también, ¿no? O sea, hay mucho más para explorar. Sí, pero hoy es así, entonces sí, capaz que. Y encima la serie ya no duran lo que duraban antes, no, no, no. Entonces, capaz que hace 2 o 3 temporadas, sí, y para van a ser 30 capítulos y olvídate. Para acumular la cantidad está, de capítulos, sí, sí, que tiene la del 92 son siglos. Sí, sí. No, y no va a pasar, no va, no a, pasar va a pasar porque no, no te van a hacer más de 10 por año, con suerte, y sí, si sí. Tenemos tres temporadas, tenemos mucho, que, sí. Que bueno, a mí bueno, me molesta que haya 18... menos capítulos. Si, mientras sea bueno, está todo bien. Sí, la serie pero justamente como es bueno, uno claro. Quiere más. La serie del 92 tiene eso, ¿no? Que pasó a la historia porque, primero, la seguís viendo hoy y parece actual. Sí, la animación, sí. Los guiones, no se ven anticuados, no parece una cosa que tiene 30 y pico de años y dice, ah, esto huele a naftalina, ni en pedo. No le pasa como le pasaban las otras series de Batman, las de Filmation y todo eso, que las ves hoy y dices, esto es lamentable. Una verga, no, bueno, primero eso, ¿no? Que tiene esa pasta de clásico que lo podés ver 30 y pico de años después y sí. Parece actual. Y segundo, que son muchos episodios. Sí. Hay una construcción de universo tremenda en esa serie por la cantidad de años que duró, ¿no? En sus distintas iteraciones, ¿no? Con Robin, sin Robin, con los Knights, con no sé qué. Bueno, fue genial esa serie. Se dieron todos los gustos en esa serie. Todos los gustos. Cuando aparece un capítulo de Jonah Hex, pues ya te vas a dar todos los gustos. Sí, ya está. O sea, y me parece que a lo largo de más de 30 años, esa fue la gran puerta de entrada de público nuevo al universo de Batman, ¿no? Sí, porque bueno. Cuando alguien te decía, ¿qué puedo ver de Batman? Qué sé yo, que hay 8.000 películas, 8.000 dibujos. Oh, sí, la serie animada me parece también. On Leather Wings, idónea. Maestro. On Leather Wings, capítulo 1 de la primera temporada. Si eso no te emociona, nunca nada lo hará. Y como que fue el gran referente. Ahora esta serie es tributaria de aquella. Bastante. Y un poco también se anima a ir para otro lado, ¿no? Porque yo pensé que le iban a cambiar prácticamente nada respecto de la del 92 y le cambian mucho respecto de la del 92. Un montón. Sí, yo pensé que iba a ser casi como una pseudo secuela. O una precuela. Son 10 capítulos ambientados justo antes de On Leather Wings. No, se van a la chota. Se van a la mierda. No, creo que se agarran un poco de imitar una estética clásica, pero también la estética de Bruce Timm, a estas alturas es icónica, que eso también hace, permite que pase lo que dice Andrés, que es que hay una serie perdura en el tiempo, y el dibujo de Timm es alucinante, no envejece, y la serie lo demuestra, como también, no sé, la de Superman o Justice League Unlimited. Obviamente se la juegan con otra cosa, y eso creo que también uno que ya vio esas series, se las saca casi de memoria, termina apreciando porque que yo a veces el más de lo mismo no funciona. Hay casos donde obviamente sea lo contrario, como creo que X-Men 97, del que también ya le dedicamos un podcast hace no mucho. Obviamente uno puede decir que están subiendo un éxito de algo, porque obviamente esta serie tuvo muchos años de preparación. De hecho, tengo entendido que hubo un quilombo y por algo no salió por Warner, que es quien tiene los derechos. Porque cuando cambió la administración y se hizo cargo Discovery, dijeron, no, sale muy caro, no lo hacemos. Sí. Chau. Y ahí la agarró Amazon. Ya, a la cual le agradecemos mucho que haya agarrado esto, porque nos Amazon dio la agarró serie. Ya desarrollada, ya masticada, digamos. Sí casi hasta ya hecha. Estaba bastante avanzada la serie, pero HBO la descartó, producto, como decías, de la fusión. Y la iban a mandar a la BE y bueno, Prime dijo, no, che, esto puede estar bueno, venga. Y gracias. Gracias, sí. Al final en la B terminó esa película horrible de Batgirl, que nunca nadie se animó a estrenar, y alguna gilada más, pero el resto lo fueron rescatando, digamos. Coyote versus Acme. Coyote versus Acme. Todos la queríamos ver. Sí, esa verdad estaba buena. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más de esta serie. No. Estamos al palo esperando una secuela. No sé, me da la sensación, más allá de que de vuelta, ¿no? A nivel artístico es genial, pero muy conservador. Sigo pensando cosas que decimos cuando hablamos de animación, de cómo la vara alta la dejó la película de Spider-Man. Y si bien esto no se la juega de vuelta a un diseño muy jugado, bastante conservador, aunque bastante bien logrado, creo que uno siente que todos los que quieren hacer animación ahora se ponen un poco más las pilas después de esa película. Y creo que esto llamar a Ruka y Brubaker para decir, queremos hacer una serie de Batman noir, convocar a dos tipos que saben de esto, quiere decir que tengan ganas de hacer las cosas bien. Ojalá que sí signifique más temporadas y que esto no sé si siga hasta la misma cantidad de episodios que la serie animada, pero ojalá podamos tener dos, tres temporadas más. Sí. Es verdad que ha cambiado mucho los tiempos y también se pone mucho el foco en el maltrato a las personas que trabajan detrás de la parte de las series, ¿no? Bueno, Marvel, sobre todo Disney, tuvo muchos quilombos con la gente de efectos especiales, y me parece que las series animadas no están exentas de esas polémicas. Sí, no, los animadores entonces, les pagan mierda y hay problemas cada dos por tres. Creo que ahora estaban de huelga. Son esclavos, más o menos bien pagos, pero son esclavos. Bueno, de hecho creo que también está afectada la tercera parte de Spider-Man medio por lo mismo, que por algo también le hicieron dos partes y la seguimos esperando. Pero bueno, ojalá que acá le quieran poner amor no solo a la serie, sino también a quienes la trabajan para poder tener algo del mismo nivel, ¿no? También porque eso que no lo hablamos mucho, pero me gusta cómo se mezcla animación 2D con 3D por momentos y queda bastante bien. Los autos, ¿viste? Los autos son totalmente 3D. La escena del primer capítulo del cuando está el submarino también es espectacular. Sí, bueno, es que también el CGI, la animación 3D ha mejoró mucho, claro. Mejorado muchísimo, ¿entendés? Ya no es que parece un videojuego berreta cuando aparecía un muñequito. Sí, sí. Animado. Tipo la serie Spider-Man del 94. Claro. Que te ponía en la ciudad en 3D y de repente aparecía Spider-Man y parecía como pegado. Sí, claro, totalmente, digo. Bueno, ojalá la próxima tanda de capítulos siga esta tónica, ¿no? De un desarrollo de personajes bien pensado, pausado, el conflicto central que siga estando ahí medio por atrás, que es Rupert Thorne tratando de adueñarse, digamos, el control de Gotham y qué sé yo, a ver quién le hace el aguante esta vez. Me imagino que va a aparecer el Joker por la escena post-créditos del último episodio. Y que sigan mezclando también episodios muy de crimen con episodios más de onda sobrenatural, que esto le garpó mucho a esta temporada, me parece, ¿no? Que haya episodios de vampiros y fantasmas mezclados con episodios de mafia, ladri, apriete, juicios amañados y canas corruptos y mina que sale a chorear joyas. Me parece que le da una variedad sin caer en la payasada de luchar contra villanos súper estridentes y súper payasescos. Es que eso es que... creo que el más payasesco de todo debe ser la pingüina y todo el resto es mucho menos payasesco, mucho más dark. Es que tampoco está tan mal, ¿eh? Yo sé que no te gustó, pero esa escena cuando empieza cantando medio cabaret, está bien, se deja pasar. Sí. Pero digo, me parece payasesco que no sé, que el cañón tenga forma de paraguas. Está bien, a ver. Para lo que es la serie... Es que es el pingüino. También me parece que es porque es el primer capítulo, entonces quieren mantener como algo que después se van a cagar. Pero el primer capítulo como que te dan algo un poco familiar. Comparado con el de Basil Carlo es otra cosa. Eso para mí rankea muy alto. A mí, ¿sabes qué me pareció el de la pingüina? Un episodio de Spirit. Sí. El personaje de ella, el vínculo con los hijos, los momentos en los que aparece la violencia, la forma en la que Batman confronta con ellos, me pareció re de Spirit. Pero bueno, obviamente Spirit no tiene los recursos que tiene Batman, pues este ya tiene submarino, tiene todo, es un poronga. Claro. Bueno. No, a mí me parece que está muy bien y me olvidé lo que iba a decir ya. Bueno. Me perdí. No, que decías que el primer capítulo parecía algo más clásico en cuanto al planteo de héroe, villano, y después ya no tanto. Ya explota. No, estábamos hablando de lo sobrenatural. Eso era. Ahí está. Ahí me acordé que sí, que me parece que es algo que le suma un montón y que en los cómics está poco explotado. Según las épocas. Sí. El tema hay épocas en las que hay mucho vampiro, fantasma, monstruo, zaraza. Pero tampoco tan. Según las épocas, hay épocas en las que está muy enfatizado. En los 70 le daba mucha. Principios de los 90, cuando estaba Peter Milligan en Batman, eran todas historias sobrenaturales. ¿Te acordás con Jim Aparo? Esas tapas que eran medio locas de George Pratt. Ahora por ahí hace mucho que no sé. No, había bastante. Esta serie, Kieron Dwyer, ¿puede ser? La de... Con el Riddler. Con el Riddler, sí, esa. Dark Knight, Dark City. Es lo primero que hace Milligan. Esa tiene un dejo sobrenatural que hace un ritual. Los 70 post... Neil Adams y O'Neill. Claro. Bueno, lo de Estrella Parillos también. Está bien. Es mezclar cosas que tienen que ver con Batman en mayor o menor cantidad y los en formato serie. Que creo, como dice Andrés, estoy de acuerdo que tiene un buen balance. Porque sí, me parece que aporta. Yo creo que más que eso natural, aunque es medio parecido lo que voy a decir, es el capítulo del de Clayface pasó una película de terror. Y sí. Al margen de que obviamente el personaje es un homenaje a Lon Chaney Jr. y Boris Karloff. Boris Karloff. Está bien. Tienes que hacer una historia de terror. Pero bueno, uno de vuelta puede pensar lo sobrenatural como terror. Está bien. Sí. Y cómo va incursionando en otros géneros. No, me parece que es creo super... que sí, la gracia pasa por lo que dice Andrés, que no sea ridículo. Que también... Es fácil, ¿no? Digo, con Batman, que es un personaje muy bajado a tierra, muy de la calle, meterle eso, cosas sobrenaturales, siempre estás a un centímetro de cagarla. Sí, totalmente. Y si le meten humor, también están un pasito de cagarla. Por eso me parece bien que Bill O'Brien aparezca poquito y como en un rol lejos de la acción, digamos. Porque si me lo pones como un personaje que va atrás de Batman las 24 horas, todo el capítulo metiendo chistes y pelotudeces, me irrita como me irritaría un Jimmy Olsen en una serie en serio de Superman. Sí, tiene muy poco humor la serie, lo cual está bueno. Hoy que todo es payasada, hacer una serie. ¿Querés humor? Mirá la serie de Harley Quinn, que es un meo de la risa. Sí, bueno, obvio, es otra cosa. Con Kiteman, boludo. Bueno, yo creo que estamos para cerrar. Nos vamos a un tema y venimos con el bloque de las recomendaciones. Último bloque de este podcast número 186. Es la hora de las recomendaciones. Estamos... No sé quién está por empezar. Fede. Dale. Yo no leí una chota. No, en realidad leí un montón porque me leí todo 100 balas. Que lo tenía comprado ahí desde hace un montón. Y en su momento lo había colgado por el número, no sé, 30, ponele, 30 y pico. Y bueno, nada, como íbamos a hacer el especial... dije, es un gran momento para leer definitivamente esto, porque viste cómo es, uno a veces va comprando las cosas, la va comprando a lo largo de mucho tiempo, entonces dice, bueno, cuando lo tenga entero lo leo, y después lo tiene entero y no lo lee, y nada, es, bueno, ya hablamos un montón recién de 100 balas, pero es maravilloso, la verdad que súper, súper recomendable, me recontra atrapó, digo. Para adultos, ¿no? No. Sí, no, obviamente. No es para adolescentes, no es para que busque la típica aventura de buenos contra malos, no es para... No es para estómagos sensibles, claro, tampoco. Es heavy, es muy heavy. Es retorcida, no todo se explica como se debería explicar en una narración más lineal. Acá hay que poner un poco del lado del lector también. Totalmente, pero la verdad me pareció... genial, y además yo medio que la corté donde realmente se empieza a explicar qué carajo está pasando, sí. ¿No? Porque los primeros, como digo, 25 números, una cosa así, son eso, son como aventuritas donde Graves llega con el portafolio y le dice a uno, che, tomá, tenés 100 balas y podés hacer con ellas lo que quieran, esta persona te cagó la vida. Y después te enterás que, bueno, hay un trasfondo mucho más jodido detrás y la cosa se pone realmente buena. Y después también otra cosa que leí, una bizarreada astronómica, Los Tres Chiflados versus Tulu. Me encanta. Cthulhu. Sí, bueno, como sea, para mí es Tulu. Y es brillante, digo. ¿Quién hizo eso? Una historieta, no sé, es una editorial, es una editorial independiente que es la que tiene los derechos de Los Tres Chiflados, obviamente. Mirá vos. Y el guionista es el guionista habitual de la serie de Los Tres Chiflados, porque hay un cómic de Los Tres Chiflados que actual que sale con algún tipo de regularidad. Y el dibujante es uno con nombre latino, ahora no me acuerdo. ¿Los tenés ahí, Gonza? Estoy en eso. ¿Estás buscando? Mira, Gonza está buscando. Tristushis versus Tulu. La editorial es American Mythology Productions. Exacto. O Mythology Productions. Mientras que mal le carga esto. El guion es de Adam Goldberg. Y Hans Rodionoff. Bueno, alguien que sabe de Tulu. Uh-huh. Y el Diego Tapie es el dibujante. Diego Tapie, sí, que debe ser... latino, me imagino, sí, llamándose Diego, sí. Qué sé yo. Tiene una portada que está... la portada es buenísima. Eric Janower. De Eric Janower. Wow. O sea, la portada es de Eric Janower. Hay calidad ahí. Es excelente. Es wow. Muy buena. Y bueno, a ver, la historia es una pelotudez, obviamente, ¿no? O sea, los tres chiflados se suben en un bote de una manera recontra estúpida y terminan en la ciudad... En Innsmouth. Riley, nunca me acuerdo. Riley es la ciudad y se terminan afanando una estatua de Tulu, entonces lo invocan y le empiezan a cortar miembros a Curly, que va perdiendo miembros a lo largo del cómic, y entonces lo van a buscar a Lovecraft para pedirle ayuda. Y Lovecraft dice, no, pero todo esto son cosas que yo inventé. No, ¿cómo? Si apareció Tulu, ¿verdad? Y ahí Lovecraft se da cuenta que en realidad tiene una conexión mental con Tulu y le soplan todas estas historias porque los dioses estos existen de verdad. Y bueno, y termina de una manera muy bizarro. Es muy bizarro, son unitarios, son 20 y pico de páginas, son muy divertidas. Está ahí online para leer, bueno, para todo aquel que lo desee. La verdad me cagué de risa. Si son fans de Los Tres Chiflados o de Tulu o de Tristushis o de la mitología lovecraftiana, se, ahí van a encontrar una cosa atípica, claramente. Tal cual se pueden meter de lleno en eso. Y bueno, no, y la verdad que no estuve leyendo mucho más, pero si se me permite voy a hacer gran cachas y voy a recomendar, que me gustó muchísimo, la película animada de Batman y las Tortugas Ninja. Ah, mirá vos. Me pareció genial. Creo que adapta muy fielmente la primera miniserie. La de Jim Steinian. Exacto, que la verdad no la leí, pero La publicó Omni. Sí, la publicó Omni. Sí, son... hace relativamente sí, sí. poco. Digo, sí, no sé si este año. Yo sé que este mes de agosto salió el segundo tomo. La secuela. Sí, claro. Acaba de salir. Acaba sí, de salir sí, sí. la semana pasada. Pero digo, pero es genial además cómo respetan los diseños de los personajes. Son iguales que el cómic. Está Batgirl con el traje ese que usó bastante tiempo. Viste que tiene la camperita. Sí, y Freddy Williams III es el dibujante, ¿no? Creo que sí. El diseño del Penguin es... Es ese. Digo, no, no, la verdad que me sorprendió. Está para ver en Max. Si no me. Cuevana. Si no me equivoco, en Cuevana, obviamente. Está muy buena y también aprovecho para. Ya que no leí tanto, la recomiendo. Muy bien. Gonza, bueno, escuchamos. Tengo. Hablando de Omnipress, estoy subido al tren de Hellblazer. Muy un poco bien. Atrás leí Sangre Real o Royal Blood, no me acuerdo cómo se llama. Que es el segundo tomo que sacaron, ya van por el cuarto. Creo que al momento de que salga este episodio va a salir un nuevo tomo. Siempre la etapa de Garthenis, ¿no? Sí, siguiendo la etapa de Garthenis con Will Simpson, recién un primer número del ídolo de Steve Dillon. Qué berreta que es Simpson, boludo. Yo lo banco mucho. Conozco gente que lo banca, pero qué berreta. Y esto que hizo que este tomo tiene un dibujante totalmente peor, que es Mike Hoffman. Ah. Que le mando un saludo, no lo conoce ni la tía, pobre. La mejor historia, la única que me gustó de Mike Hoffman es la que dibuja el número uno de Tabú. La antología esa de que hacía sí, Steven Bissetti y Tuttleman. Ahí es la única vez que a Hoffman no lo putié. Después, cuando estuvo en Swamp Thing, lo reputié. Cuando estuvo en Hellblazer, lo reputié. Acá Hoffman arruina una historia divina como la del bar, que creo que dibuja el segundo número y es un hijo de mil puta. Dejando de lado esto y que, digamos, yo sí, a diferencia de Andrés, banco mucho a Will Simpson, creo que juicio, para... Juicio y castigo para Mike Hoffman. Para un cómic tan desagradable como es Hellblazer, sobre todo con Dillon, Will Simpson le queda perfecto. Obviamente estoy esperando al tercer tomo, creo que es Escalera al Cielo, que ya es casi full Steve Dillon. Dillon, y ahí, bueno... Te quejas, sos vos un mal tipo. Y ahí es donde realmente Ennis encuentra un co-equiper sí. que entiende de qué se trata el juego de Hellblazer. Totalmente. Como hablábamos hace un rato con Edus de Rizzo y Azzarello, sí. La dupla Ennis-Dillon me parece que es una dupla sí, demoledora. Sí, infalible. Mira que no soy fan de Preacher, pero se nota que los dos. Sí, pero no hace falta, digo, perfecto. Porque vos te das cuenta cómo ellos se entienden sí, y que es una dupla que funciona. Que la química entre los dos va por encima de lo interesante o no que te pueda parecer Preacher. Sí, totalmente. Por eso, a mí, beso, los pocos números que leí, algunos me gustaron más, otros menos, pero creo que funcionan perfecto. Sí, obvio. Pero bueno, después me hice una panzada de Grant Morrison de cosas que sigo colgado sin leer, que son The Field con Weston. Que ¡qué bueno! Weston. Y bueno, me pongo de pie para hablar de Flex Mental o de con Frank Whiteley. No sé qué puedo decir de ambas obras, que tienen más años que la desgracia, son espectaculares las dos. The Field es maravillosa, boludo. Es muy buena. Se pasa de morrisoneada al punto que hay cosas que no terminas de entender por qué pasan, pero sí es bueno. Pero cuando la lees la segunda vez, pero sí, sí, o incluso pega la vuelta ya morrisoneada. Tiene unos diálogos tan buenos, tan graciosos. Punto, sí. Ideas tan idas sí, al muy, carajo. Muy, creo que ese es el gran atractivo. Como Morrison tiene se va... superpoderes en la huasca, boludo. Que la huasca negra. Ay, sí. La estrella porno. Esos capítulos me encantaron. Hay que ser muy hijo de puta para que se te ocurra eso, boludo. Después cuando entran en un domo... Luego entró la policía a un domo donde no sabían qué mierda pasa y salen todos lobotomizados. Todos los que estaban dentro de ese domo salen lobotomizados. Y dicen, ¿qué pasó? Les pusieron música bolichera de principio de los 90. Sí. Chau. Les quemaron los neuronas, salieron todo tipo zombies. Y bueno, Flex Mental, lo que puedo decir, un gran homenaje a la Silver Age, un gran metacómic, por otro lado. Creo que en comparación entre retrospectivas me gusta más este homenaje que, no sé, Kingdom Come, por empezar casi la misma época. Bueno, pero no tienen un carajo que ver. No, pero bueno. Son del mismo año. Y Flex Mental, de una forma un poco más sutil, te dice que por una que son los superhéroes de Image, qué lindo que eran los 60. Qué lindo que eran los 60. Sí, es verdad. Y tiene también algo de Enigma, ¿no? Del Enigma de Milligan. De ese vínculo entre lector, sí, personaje, distintos planos de realidad que se van fundiendo. Sí, total. Enigma no está tan presente en la Liga hace mil años, pero ahora que lo decís así, creo que tenés razón. Nunca dudaría de vos tampoco. sí. Después, bueno, esto lo recomendé en Official Media hace poco, y capaz que no se salen comiqueando, no tengo idea, que es la trilogía Las Tres Noches de Borja González. Prometió Luquita Ferrero notas sobre la trilogía de Borja González. The Black Holes, Escrito Nocturno y El Pájaro de la Serpiente. Los invito a leer esa entrada de la Oficial Media hace un par de semanas. Es una lástima que para un cómic que sea de Reservoir Books no se consigue acá, pero bueno. Por ahora, en una de esas lo traen. Ojalá que le fue muy bien en España, por eso que lo traigan para acá. Fue un éxito en España. Sí, sí. Hablando, sigo en el viejo continente. Un amigo me regaló Turandot de Nazario, me pongo de pie. Tal, uno lo leí. La ojé, me pareció hermosa, pero nunca la leí. Obviamente uno piensa en Nazario y piensa en historieta más de corte homosexual, Anarcoma, claro. Anarcoma, por supuesto. Más esas cosas que te gustan a vos. Sí. Más Muchachos con verga. Claro. Más al modovariano. Este es un mito. Nunca terminé de entender bien porque el guión de Nazario estaba haciendo una ópera. Sí. Creo que Tana. De que Puccini, tiene, que, sí, sí, puede ser. No me acuerdo. Le sacaron los putos y te perdiste. ¿Dónde están los travestis? Nazario lo explica muy bien en el prólogo, que también tiene un basamento en una historia de las mil y una noches, que es un mito chino de una mujer virgen que para llegar al matrimonio a los pretendientes los desafía a resolver enigmas muy complicados, y si no los sacas los matan. Es una historia de intriga palaciega muy interesante. De su vuelta, uno a Nazario lo vincula más con un cómic homosexual y no tanto en una ópera. El tipo dice que le encanta. Pero como dice Andrés, el dibujo es apabullante, deja la vida, genio de figura, Nazario. Tengo una de las primeras lecturas post-Crack Bam Boom, que es El cantar del pródigo y el insomne, de Juan Bertá y Pablo Burman, que editó Viajero del Alba. Uh-huh. Gran historieta, muy atrapante, una historia de malevaje sobrenatural. No quiero decir que es un Hellblazer de las Pampas, pero... más o menos, el personaje es como un gaucho que lo toman de loco y que está ahí para resolver una suerte de crimen sobrenatural que tiene que ver con la Salamanca, que es, como le dicen, un rito de magia negra. Uh-huh. Muy bueno, una historia muy buena. Yo disfruto mucho cuando las historias no están protagonizadas por buenos versus malos, sino que todos tienen algo de culpa, todos la terminan cagando en un punto, y de repente la lucha del bien y el mal es de la lucha de el mal contra el horror. Esto no sé qué tan fácil sea de conseguir este momento, porque bueno. Como un balotaje entre Macri y Milei. Claro. Se está distribuyendo en comiquerías. Sí, supongo que para este momento usar el podcast ya debe estar, porque creo que salió justo para la Crack Bam Boom, que fue la semana pasada, así que, sí. Que en una de esas va a estar pronto en comiquerías. Y lo último que quiero recomendar, algo que no es necesariamente un cómic. Muy bien, Gonza, una cantidad de lecturas notable. Sí, y eso que bueno, me puse un poco al día con cosas para distinguir competencia, cosas para el oficial medio. Estoy yo leí un montón también, pasa que 100 también, números fueron de 100 balas, pero... Bueno, yo tengo que empezar ahora a releer, que es menos, pero son 22 números de Doom Patrol, que bueno, llevan su tiempo. Sí, o sea, obvio, la labor de Fede fue encomiable. Lo tengo para recomendar de vuelta, o sea, no es un cómic, pero tiene cómic, que es The Robert Crumb Handbook, o como se editó en España y que se consigue muy fácilmente acá, es Memorias de Robert Crumb, Remembranzas y Otras Chanzas, que hizo Cram con Peter Poplaski. Lo editó en Italia, se llama Ediciones del Cultrum, gallega, como dije, que hace... Poplaski es dibujante, si no me equivoco, ¿no? Me parece que sí, pero el tipo está muy asociado con Cram. ¿Viste esas colecciones de los Cram de Sketchbook? Sí. Como creo que Poplaski hace la curaduría y textos. El tipo labura con Cram hace varios años. ¿Qué es esto? Está colgado de las tetas de Cram. Claro. Sí, ¿qué es este libro? Como bien dice la traducción gallega, es las memorias de Cram. Muy divertidas. Llega un punto que el libro deja de ser una biografía para convertirse en cómo ve Cram el mundo. Horrible. Como el orto. Sí. La modernidad. Y la modernidad, no sé, los años 60 para adelante es toda una mierda. Todo lo que no sea blues de negros de los años 20, es una mierda. Vitrolas y gente vestida de monito y traje de pana es toda una poronga. Es el primer hipster. Es el primer hipster. Es el hipster original. Y el tipo lo cuenta con una gracia y tan sardónico, que incluso se nota en la traducción, que te terminas cagando de risa. Y el libro funciona para aquel que quiere conocer a Cram y no tiene ningún cómic, pues está lleno de cómics. El único problema es el tamaño. Es chiquito. El libro es chiquito. Y Cram tiene esa forrada que tienen también, no sé, Shelton y muchos del Palo Underground, que hacen esas páginas con viñetitas chiquititas. Sí, claro. Y que encima tienen un montón de diálogo. Sí. Bueno, la reproducción te mata. Tengo muchos problemas en la vista y en páginas que era tipo, bueno, esto no lo puedo leer. Chau. Claro. Qué lindo saber el dibujo, pero no lo puedo leer. Es una pena porque estamos hablando del probablemente el mejor historietista de los que están vivos hoy en el planeta. Totalmente. ¿No? El libro igual tiene muchas historias que están bastante bien reproducidas, más allá de eso, una o dos que de tanta viñetita no es una poronga. Pero bueno, como scrapbook, como se conoce este tipo de material, funciona porque tiene fotos de archivo muy lindas, hay dibujos de pósteres, el tipo habla de lo mal que la pasó con la película Freeze the Cat. Oh. Nada, el libro, eso, lo quiero recomendar no solo porque, como bien dice Andrés, y yo coincido totalmente, es uno de los historietistas más importantes del siglo XX que siguen en pie y en cierta forma vigente, porque sigue dibujando cada tanto, no está del todo retirado. Nada, está bueno conocer más de una estrella. De capaz, no sé, no se consigue tanto material acá, porque las ediciones de La Cúpula ya están medio de saldo y de retirada. Sí. No se reedita material nuevo. Acá en Argentina nunca se editó, salvo el libro del Génesis. Nada, hay algo de Cram que se puede conseguir en librerías fácilmente. Capaz no muy barato, pero lo importante es que se consiga. Se consigue, claro. Y bueno, hasta acá llegué. Me toca a mí, ¿no? Te toca. Y dale. Bueno, tocame. Te toco. Yo quiero recomendar, en primer lugar, algo de lo que no hablamos, pero que podríamos haber hablado tranquilamente, que es la película de Wolverine y Deadpool. No la vi todavía. Muy buena. Ya me la spoilé todo, pero muy buena, muy divertida, muy interesante. Sí. Nos bien quedó escrita. Nos quedó muy lejos, porque sí, cuando grabamos el podcast anterior, el día que la vimos, sí. Y bueno, nos quedó lejos. Muy buena. Y no hicimos nada ese día porque claro, era muy reciente. Veníamos reservados del cine, pero bueno, no dio. Igual la quiero recomendar. Y hay un podcast especial del Legado de Orfeo donde ¿lo estuviste vos? Maxi Britos me invitó a mí y a otros y colegas bueno, a hablar y ahí, de la película. Ahí te sacaste las ganas. En cuanto a historietas, completé los trade paperbacks que recopilan todo de The Breach, esa serie extrañísima, creada, escrita y dibujada por Phil Hester. Que salía en la editorial Slave Labor, si no me equivoco. Creo que sí, puede ser. Amazing, en realidad, que era el sello más aventurero de Slave Labor. Sí. Excelente. Si les gusta una historieta donde el hecho de que el personaje principal sea una especie de superhéroe no es lo más importante. En ese sentido me hace acordar bastante a The Spirit, en el sentido de que no es tan importante que el personaje principal sea un superhéroe. Muy, muy interesante, llena de homenajes a Will Eisner, obviamente, a Jack Kirby, a Bernie Krigstein. Es excelente. Hay cosas que parecen dibujadas por Alex Todd o por el viejo Brecha, porque es un claroscuro ido al recontra mil carajo. No, Phil Hester en blanco y negro es genial. Es genial. Tiene historias genial, muy emotivas, otras más de machaca. Hermoso. Recomiendo mucho The Wretch, me pareció muy, muy zarpado. Me gustó mucho también Siempre nos quedará Pamplona, que es una novela gráfica de Jason, del autor noruego, donde se arma el Jasonverse. El chabón empieza a hacer interactuar entre sí a personajes de otras obras. Ah, espectacular. Viste que él había hecho una en la que el protagonista era Hemingway, Ernest Hemingway, con otros escritores. Bueno, acá vuelven todos esos personajes, pero además vuelve el mosquetero. Athos, ¿era? Athos, sí. Claro, Athos de la historia. Athos sin América. Athos sin América lo hace volver a aparecer. Y en uno de los capítulos, porque tiene varios capítulos, Hemingway arma un plan para matar a Hitler. O sea, vuelven a usar toda la misma historia de yo maté a Adolf Hitler, pero con Hemingway como protagonista. Bueno, se va armando un Jasonverse, aprovechando que los personajes tienen toda la misma cara, digamos, porque Athos, Hemingway y el protagnista de yo maté a Hitler tienen toda la misma cara. Sí, son el perro, rasgos, el perro ese. El perro con siempre el pelo oscuro y la trompa blanca. Bueno, arma tú una línea de tiempo donde se van entrelazando todas esas historias. No se explica nunca por qué Athos llega vivo al año 80 y pico, pero no importa. Es muy, muy interesante. Tiene, como siempre, mucho diálogo, mucha introspección, muchas escenas basadas en los vínculos entre los personajes, gente que se pone en pedo, viste que habla boludeces, que se trata de coger a la mina a la que no se tiene que coger. Me diste ganas de leerlo. Muy bueno, muy interesante. Sobre todo si sos fan de Jason, ¿sí? ¿No? Sí, por eso. Me diste ganas de leerlo. Avancé con Monster, me falta ya un solo libro. Está bien, ya acercándose al final, es como que el tipo pone tercera, digamos, y empieza a avanzar a un ritmo más normal, sin irse tan por las ramas, sin seguir introduciendo boludeces. Un manga que a medida que van pasando las páginas vos te vas convenciendo que habla básicamente de verdad, memoria y justicia. No habla mucho más que eso. Sí. Intrincado como la concha de la lora, viste, un laberinto del terror donde pasan 8000 cosas que podrían no pasar y la historia sería básicamente la misma. Pero es un manga de verdad, memoria y justicia, donde van a aparecer... Que busca su identidad. Que busca su identidad en un contexto de gente que mata gente, que masacra gente sin piedad, sí. Y que oculta sus rastros de una manera muy jodida. Sí, bueno. La propia pibes para lavarles el cerebro. Exactamente, bueno, sí. Muy en onda dictadura militar y qué sé yo. La verdad que interesante, vamos a ver cómo termina, espero que no derrape mucho el final, capaz sí, la verdad no lo sé. Bueno, leí un tomo de Madman, de Mike Allred, ya con los Atomics. Pero me dijiste 2005, que no te gustó. Pero me gustó mucho el primer capítulo y el tercero, y son 6. Y el dibujo siempre es glorioso. Sí, bueno, claro. Pero la saga en sí como que no me terminó de cerrar. Vamos a ver qué onda. Estás hablando de Atomic Comics. Madman and Atomics. Simpático. Qué onda no. Cuando lo termine de leer, me falta el 2. El 3 ya lo leí y no me gustó. Me gustó mucho La República del Catch, una novela de Nicolás de Cressy, que es la obra que él hizo para Japón. La que se publicaba entre 2014 y 2015 en la revista Ultra Jump de la editorial Shueisha. Decrecí produciendo a un ritmo japonés de entregar 20 y pico de páginas por mes. Sí, entregaba por mes. 25 páginas por mes, según el prólogo que él mismo escribe. Sin bajar la calidad del dibujo. El dibujo es excelente. Lo único que hace es como que se va a publicar en un formato más chico. En vez de meter 12 cuadros como cuando labura para Francia, mete no más de 5. Y es brillante. El dibujo es excelente. El guión se va al carajo 8000 veces con las locuras y cosas hermosísimas que se le ocurren. Tiene el problema que termina en cualquier lado. O sea, los villanos perdieron. No se cerró todo del todo, sino que termina con los villanos planificando un nuevo plan para ganarle al bueno. Que no sabés si se va a desarrollar alguna vez, pues termina en cualquier lado. Pero está muy bien hecha, muy divertido. Que sería medio seinen esto, ¿no? Es una bizarreada, como todas las bizarreadas de Cressy. O sea, hay un pingüino que toca el piano, gente que está cortada por la mitad que todo lo tiene en la cabeza. Un país donde las celebridades son todos luchadores de catch, pero además son una mafia que controla al gobierno. Bueno, una cosa deforme, como todo, como toda la obra de hace poco conseguí, tengo pendiente de leer el que editó Loco Rabia, el que es como una pared de superhéroes. Super Fruit. Sí. Una locura. Ese es muy bueno. Es muy lindo. Muy bueno. Sí, sí. Bueno, avancé también con Innocent. El gran manga de Shinichi Sakamoto que me tiene loco. ¿Qué tomo leíste? Y creo que el 8 y 9. Creo que ya llegué hasta el final, si no me equivoco. Ah, bueno. ¿Lo terminaste? No, el 8 solo. No, el 9 todavía no leí. No, el 9 está ahí en el aguante. Si lo terminaste, te acordarías. Sí. No, no porque hay una continuación que es Rush. Y no importa, pero viejo senil, digo, terminás un manga, leíste hasta el final. No, estoy seguro. Estoy a 200 páginas del final. Sí, excelente. Es el final de algo, te tenés que acordar. Excelente. Sobre todo porque dice fin. Claro, excelente hasta ahora. Innocent, un manga de la puta madre. Sí. Muy interesante. El dibujo es impresionante, es indescriptible. Sí. Pero el guión me tiene muy enganchado. Como el tipo... Arranca, frena. Hay 100 páginas en las que pasan bocha de cosas, pasan años entre una página y otra que yo, y 200 páginas en las que es toda una reunión de 5 personas hablando. No, muy loco, es un genio, este tipo es demente. ¿Qué más tengo para recomendar? Le Lleva el Blem, uno de historias oníricas de David B. Son historias cortas basadas en sus sueños. Algunas se publicaron en castellano en la revista Nosotros Somos los Muertos, a fines de los 90 y principios de los 2000. Son historietas del año 92. Basadas en los sueños, o sea, no le pidas grandes argumentos. Son argumentos, son historietas que algunas duran 2 páginas, la que más dura debe durar 8 o 9, pero tiene unos dibujos de la puta madre y muy interesante toda la imaginería que pela el autor. La que sí llega hasta el final es 20th Century Boys de Urasawa. Leí el último tomo, el tomo 11. ¿Ves que si lees el final te acordás? Sí, que no termina, boludo. Este tampoco termina. 20th Century Boys continúa en 21st Century Boys. Sí, claro, pero es un tomo igual. Bueno, pero acá hay un montón de cosas que quedan abiertas. No la leí todavía. Un montón de cosas que quedan abiertas. Boludo, esto es un final, me estás cagando. No, en el 21st menos que mal que sales, sale ahora, menos mal este año. Que hay una secuela de esto, porque si no es para ir a cagarlo a trompadas, boludo. Ibrea lo anunció para este año, que antes de fin de año tiene que salir. Bueno, una falta de respeto a dónde la termina el chabón. Porque menos mal que la sigue. No la termina, sí, porque la sigue. Entonces no es el final. Y hay que ver si en las 400 páginas de tomo te alcanza para que cierre todo. Son 450 páginas. Tengo fe que cierre un poco, pero no creo que cierre todo. Pobre tipo Urasawa, qué lástima que un chabón que dibuja tan bien y que narra tan bien no haya tenido un buen editor que le dijera, no seas boludo, no la compliques al pedo, simplificala, concéntrate en un elenco más chico, no te vayas tan al carajo para explicar cosas que después no van a ser relevantes para la trama. Bueno, todo eso no lo tuvo, lamentablemente, Urasawa. Le dijeron, siga, maestro, haga lo que quiera, y terminó siendo una verga con una... viste, que te atrapa porque es, está bien llevado el misterio, qué sé yo, y hay personajes carismáticos. ¿Qué pasa? Cada bizarreada, boludo. Cada bizarreada pasa. Sabes que te van a putear. Hay cosas que no tienen sentido, todo lo de la canción. Yo todavía no lo leí, lo tengo ahí entero para leer, capaz que entre las recomendaciones pronto porque suba. Ay, no. Dios mío. Bueno, en fin. Y completé una saga, que una serie que son dos números, dos trade paperbacks nada más, cada uno de 6 issues. Fue una serie que duró 12 números nada más, que fue la Black Widow de Mark Waid y Chris Samnee, que salió entre el 2016 y 2017. El tomo 1 lo había leído hace mucho, allá por el 2019. Leí el tomo 2 con el final muy bueno. Jodido, sórdido, una Natalia muy hija de puta para mi gusto, casi irredimible. Una María Gil, que es un sorete, que no la querés, pero en lo más mínimo, María Gil. Yo entiendo, boludo, que no tenga la misma chapa María Gil que Nick Fury, pero denle la posibilidad a la gente de quererla a María Gil. Basta de escribirla como una mina hija de puta, cínica, mala leche, que siempre está jugando por atrás a una cosa que no es. Bueno, en ese sentido, bien, sorprendente. Le meten 3 villanos nuevos a Black Widow, de los cuales llega uno solo vivo al final. Interesante. La verdad que Wade, haciendo algo que parece mucho más ruca que Wade, porque no juega, viste, al pasado glorioso de los personajes, al entramado del universo Marvel, sino es una acción, una historia de acción y machaca, de espionaje y patadas y piñas que va para adelante, muy narrada con el dibujo de Samnee, que es glorioso. ¿Me queda alguna boludez más? Ah, sí, como Pedra. Si vos lees los sitios sobre cómics de Brasil, la gran mayoría de los críticos brazucas coincidieron que el año pasado la mejor novela gráfica que salió en Brasil es Como Pedra, de un autor que se llama Lucas Yohanatan, que tiene la viveza de vivir en Rosario, provincia de Santa Fe. O sea, es brazuca pero vive acá y labura para Brasil. Y ahora Como Pedra se está por publicar en Francia, gracias a nuestro amigo Tomás Dazanz, que la eligió para la línea de cómics de iLatina. Como Pedra es una historia amarga, como la hinchada de Independiente después de una derrota 4-0 más o menos. Una tristeza, boludo. Se mete con una familia muy pobre que vive en el Sertão, esa región medio desértica del norte de Brasil, en unas condiciones de indigencia espantosas, en una región donde hay una sequía atroz que dura meses y meses. Bueno, y que tiene una hijita con una enfermedad degenerativa neurológica muy chota, tipo la del Negro Fontana Rosa, ¿viste? No, así que cada vez se puede mover menos, que cada vez sufre más. Bueno, una cosa desgarradora, muy bien dibujada, muy bien narrada, con unos diálogos excelentes. Ojalá algún editor argentino se avive y la publique también acá. Es muy, muy linda, no, como Pedra. ¿La leíste en portugués? En portugués, sí, sí. La edición francesa todavía no salió y hasta ahora la única que hay es la portuguesa. Me la trajo el querido Pancho Lobo de Brasil, así que se lo quiero agradecer. Hermosísima historieta, muy bajonera. Y para cerrar, leí el tomo 6 de Dead Demon Destructions, el mejor tomo de esta serie hasta ahora. ¿Cómo una serie que empieza en la pelotudez más absoluta, se empieza a ser cada vez más adulta, más compleja, más jodida, más sobre la reflexión, y termina siendo una metáfora de los quilombos de Medio Oriente, de Israel contra los árabes, boludo? Es una cosa de locos, donde todo el tiempo está hablando de un genocidio y de cómo la gente lo naturaliza y de cómo la vida de los pibes y pibas es como siempre, simplemente que se cagan a tiros y que aparecen alienígenas sangrando por las calles porque los milicos lo cagan a tiros, porque otros humanos que no son milicos también los cagan a tiros. Una cosa desgarradora donde se va haciendo todo cada vez más enroscado, más complejo, más político, muy buena y con momentos de comedia y de humor que te cagas de risa. Mirá. Y dibujado, obviamente, como la reconcha de Dios, ¿no? Porque Inio Asano on fire, no te mezquina nada, él y su equipo, ¿no? Obviamente. El dibujo es rarísimo. Por momentos, los personajes tienen como 3 niveles distintos de dibujo. Unos son como muy cute, muy como de historieta tipo Archie. Los fondos son como re fotográficos. Y en el medio hay personajes muy raros, con las mandíbulas distintas, la forma de las cabezas distintas, como que sean de distintos dibujantes. De hecho, una de los personajes secundarios parece dibujado por Mark Hempel. Bueno, unas cosas, todo rarísimo, pero muy bueno. Y ojalá no derrape la segunda mitad. Ibrea lo está publicando muy lento. En lo que va el año, creo que salió en 2 tomos. Mirá. El 6 que salió a principio de año y el 7 que salió hace una semana o 2. Ahora sí, sí. Mirá, no es mensual. No, claro, qué mensual, boludo. Semestral con suerte. No, un palo del orto como lo está publicando Ibrea. Pero bueno, son nada más 12 libros. podemos esperar los que faltan. Porque además hay tantos, están saliendo tantos mangas buenos que siempre no te va a faltar algo para leer. No. Y yo encima tengo ahí un montón más que fui comprando cebada, mierda. Así que no es que me van a faltar mangas para leer. Pero me enganchó mucho la historia de Demon's Extraction. De hecho, salieron tantos de Junjita, ya tenemos que hacer una segunda parte del podcast que hicimos. Un podcast dos deditos, sí, totalmente. Sí. Bueno, terminaron la colección de Junjito Collection, que lo pedimos en ese episodio, ya está entera. Frankenstein, Smash. Sí, salió todo. Bueno, creo que nada más. Simplemente agradecerles muchísimo a todos. Estuve hace muy poquito, Gonza también, en la Crack Bam Boom. Nos cruzamos con un montón de gente que se acercó a felicitar. El otro día salí de la panadería y me encaró un chabón. Dice, vos no me conocés, pero yo soy comiquero y te miro siempre. No sé qué. Te bajó la bragueta. Sí, ahí en el medio de la avenida Corrientes me ligué un pete en la puerta de la panadería. ¿Te puedo acariciar la flauta, mejor? No, bueno. Quiero un plato de gnocchi. Claro. Los fans de Comicando son así. Son querendones. Son querendones. Y aparecen en los lugares más insospechosos. Obviamente, un evento de historieta enorme como la Crack Bam Boom, es obvio que te van a encarar. Claro. Pero en lugares insólitos ya aparece gente que saluda. Sí, yo me he cruzado gente que me saludaba en el supermercado. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por la respuesta. Gente que se me acercó y me dijo: dejé de ser una rata, me bajé la Comiqueando Digital por primera vez. Gracias, capo. Que yo. Bueno, el último número de la Comiqueando Digital, el que está ahora en la tienda, en Comiqueando shop.blogspot.com, está teniendo muchas descargas. Muy agradecidos, porque mucha gente coincide que es el mejor número que hicimos hasta ahora, y eso hace que, bueno, que mucha gente lo quiera leer y lo quiera conservar. Como decimos siempre, el mejor es el próximo. Sí. Y ojalá, ya hay notas entregadas para el número 10, cáguense de risa. De la mula, seguro. Obviamente. sí, no podía ser. Y alguna más también. Pero bueno, estamos trabajando ya en el número 10. Muchísimas gracias a toda la gente que se descargó el 9. Y gracias a los que también en Rosario nos saludaron por Distinguida Competencia. Muy buena onda con la vuelta de Distinguida Competencia. Lo decimos ahora porque estamos grabando muchos y capaz el momento que grabamos uno nuevo, la crack va a estar olvidada y todos los que nos saludaron, bueno, se van a perder, así que vamos a aprovechar para saludarlos. Sí. Vos me dijiste de alguien, tres personas de Tucumán me encargaron una comiquería y también, pobres, nunca les pregunté el nombre, les agradecí. Emilio, Sebastián y el otro no me acuerdo. Bueno. Otros que hacen pete siempre que te ven. Sí, les mando un abrazo grande a Emilio y Alfredo, debía ser. No, Alfredo estaba, Alfredo, pero no era, pero de no los, hace pete. No era de los que desde fue que a. Que se casó, ya no lo hace. No más. Era de los que fue a fanboyar a Gonza en Rosario. A frotarle las carnes a Gonza. Así que. Yo voy a aprovechar, puedo pasar un chivo. Sí, claro. El canal de Remeras Rojas. El canal de Remeras Rojas. Expandimos el canal y... El programa ahora es un canal. El programa va a seguir los lunes, pero vamos a tener otras cosas. Y los martes, a partir de ahora de septiembre, del primer martes de septiembre, vamos a estar haciendo junto con Leo Rubio y Magnus, el amigo uruguayo, ¿no? Del podcast Perdidos en el Éter. Exactamente, Martín Pérez. Vamos a estar haciendo este programa donde vamos a ir repasando número a número, o sea, capítulo a capítulo, el cómic de Star Trek de Marvel de 1980. Malísimo. Así que... Malísimo. Horrible. Pero bueno. Empezaron más atrás con los de Gold Key. No. Elegimos... Si querés Boñiga, empezar con la de los 60. Elegimos empezar con eso que es material que adapta solo la película y tiene solo cosas del material de la película. Bueno, vamos a ir haciendo un repaso número a número de ese material cuando lleguen a lo de DC se puede llegar a poner bueno, porque en la parte de DC ya está Mike Barr, está igual Mark no sé Ball, si vamos a ir en orden. Bueno, elegimos esta serie de 18 números para arrancar, malísima, y cuando terminemos vamos a ver a dónde. Pero está bueno que haya más, que haya más propuestas basadas en el universo Trek en forma de programa con distintas modalidades. Va a haber un montón de programas. Bueno, que además sumaron colaboradores. Sí, a bueno, sobramos colaboradores y hay un montón de programas nuevos, además, bueno, que a cualquiera que le guste Star Trek se puede sumar y explorar y ver todo lo que hay. Esto es en el canal YouTube. Esto es nuestro canal de YouTube, a partir de septiembre empieza. Así que si son fans de Remeras Rojas o del universo Trek, prepárense porque se viene una mega expansión cósmica, como recorriendo nuevos horizontes como la propia serie. Donde el hombre no ha llegado jamás. Exactamente, donde ningún podcast ni ningún canal de YouTube ha llegado jamás. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todos por seguirnos, por apoyarnos. Vamos a tener muy pronto un nuevo episodio del podcast, porque ustedes saben que se viene el 4 de septiembre y nosotros lo solemos festejar con episodios cuatro, especiales sí. de este podcast en 4, el 4 de septiembre, sí. Con 4 entrevistas a 4 artistas argentinos muy grosos. Así que bueno, en muy poquitas semanas volvemos con un nuevo podcast. Mientras tanto, seguimos teniendo nuevos contenidos en el sitio web y en el canal de YouTube para que puedan disfrutar. Y por supuesto, se pueden seguir bajando la revista en comiqueandoshop.blogspot.com. Muchísimas gracias, Gonza. Placer. Muchísimas gracias, Fede. Como siempre, un muchas placer. Gracias a Eduardo Rizzo y a Edus Santillán Marcus, que nos completaron un poco todo este glorioso panorama de Hungry Bullets. Y será hasta muy, muy pronto. Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.